Eras una vez una hormiga que se levantaba todas las mañanas muy trempanito. Eras una vez una hormiga que se levantaba por todas las mañanas muy trempanito. Buenos días, son las 7 y 1 minuto de la mañana, las 6 y 1 si estáis en Canarias. Y acaba de comenzar No Somos Nadie, jueves 7 de junio de 2007. Juan Herrera, ¿cómo estás? Hola, hombre, buenos días, muy bien. ¿Qué tal todo? Cuéntame. Pues impresionante. Estaba yo ayer en Aranjuez. Hey. No, como tocas la trompeta con la nariz. En el sitio de Aranjuez. Sí. Y allí llega un tío. Hola, ¿qué pasa? No, es que viene. Mira, es que traigo una carta para de Juana Chaos. Hombre, ¿eh? Eso no es aquí. Eso es para arriba. Perdona. Para allá arriba. A San Sebastián. Y no, pues no. Justo donde estaba yo. Pues nada. O sea que tú estabas con él. Estaba ayer. Pero hombre, no vas a contar. No te lo puedes creer. Es que soy. Pablo, es que eres el eje de la información. ¿Verdad? Si la noticia está en algún sitio, yo casualmente caigo por allí. Porque yo ayer me fui a San Sebastián con los amigos de Vaya Semanita, que me lo pasé pipa. Y llego allí y llego justo donde se está grabando. Y dice: mira, ahí tienes a tu amigo. Digo: ¿quién? Dice: el hospital. Digo: ¿qué dices? Si estaba aquello, te lo cuento. Porque claro. Y Vaya Semanita, ¿quién lo decía? Zapatero. No, Vaya Semanita lo decía Andoni y su grupo. Vaya Semanita es el título de un programa que se hace allí en el País Vasco. Yo creía que estaba Zapatero diciendo Vaya Semanita. Oye, también, la verdad es que yo no le vi a Zapatero, ¿eh? Pero sí que estaban allí y era muy... te tengo que decir que si no fuese por los rifles, por la cosa armamentística que había allí y tal, era muy tomate. O sea, básicamente lo que había allí eran cámaras y tíos y micrófonos y... Están ahí de repente, lo que pasa que claro, salió la furgoneta, todo aquello, empiezan y hacen una cosa así muy rápida, no respetan los límites de seguridad, nada, salió toda leche y tal. Somos peligrosos. Sí, entonces bueno, pues, aquello de repente desapareció, un visto y no visto, se quedaron con dos palmos de narices, todos los tomateros, digamos, pero dicen que estaban allí apostados y me contó incluso... Uno que es escolta, un amigo de un escolta de Juana Chaos, que el que no quería salir a pasear era el de Juana Chaos. Ah, ya no quería. No, que decía que uno de los escoltas decía que no salía, pues, claro, porque le Visto lo visto, le perseguían como a la Pantoja cada vez que daba un paseo, porque estaban por lo visto allí apostados los periodistas. Y no le dejaban, estar tranquilo. Bueno, lo cierto es que yo vi con estos dos ojos, como dos puñaladas que tengo en la cara, vi cómo salió ayer el tío. ¡Qué macho barbaridad! Por eso digo yo, y digo, yo estaba ahí en Aranjuez, no sabía nada. Y ahora resulta que venía para acá el furgón, para Aranjuez, precisamente. Pues sí. ¿Qué tenis jugamos ayer, Pablo? ¿Qué tenis? Tenis de información. Ah. Tú con el de Juana Chao y yo, ¿dónde iba a venir de Juana Chao? Fíjate. En fin. ¿Cómo va el tiempo, Juan? Pues sube la temperatura, Pablo, sube y estamos ya un poco, digamos, ya entrando en la calorina pesada. Ayer ya hacía calorina pesada. Ajá. Y hoy más, ¿eh? Esto va a seguir así. Aunque me han dicho gentes que saben que la semana que viene va a haber otra bajita de temperaturas. Vaya. Pero esta semana, de momento, calor. Tenemos calor, además de este atufante. Bueno, la noticia sigue siendo lo de Juana Chaos, que pasa su primera noche en prisión, pero al final, bueno, ¿qué hay alrededor de esta noticia? Bueno, ¿qué hay? Hay mucho rifirrafe, Pablo. Por un lado, fíjate, que de Juana Chaos no tiene el alta médica, pero tiene el alta hospitalaria. Vale. Son matices que tienen su aquel. Porque este hombre tiene el alta médica. No, tiene el alta hospitalaria. Bueno, esto ha sido aprovechado por el gobierno para tomar la decisión de ser trasladado desde el País Vasco a la prisión de Aranjuez para que siga aquí, digamos, lo que le queda de condena, que es un año y medio aproximadamente. Uh-huh. Esto, según el secretario de prisiones, vamos, no se supone que haya habido alguna relación con el tema de la ruptura del alto fuego por parte de ETA. De hecho, ha dicho que esto es un cambio de criterio. Pero luego sale Rubalcaba, por otro lado, diciendo que la ley tiene un margen donde uno puede aplicarla de una manera o de otra. ¿Ah? Estas palabras, a Astarloa le han sentado fatal. Sí. Salió Astarloa ayer con sus orejas para decir como que, ¿qué es esto? Ajá. ¿Qué es esto de que hay holgura en la ley? Yeah. ¿Cómo puede ser? Ajá. En fin, estas cosas, ¿no? El gobierno habla de la aplicación inteligente de los recursos legales y, naturalmente, hay otros, concretamente el PP, que le hace la conducta. Bueno, y en las próximas horas el Tribunal Supremo verá el recurso presentado por Arnaldo Otegi contra la condena de 15 meses de cárcel que le impuso la audiencia por enaltecimiento de terrorismo. Sí, tema es gordito, porque Otegi tiene ya una condena de un año por injurias al rey. Y de haber aquí condena, ya no sería, digamos, ya tendría antecedentes. Tocaría talego. Tocaría talego, pero vamos, completamente. Así que vamos a ver aquí si también hay cambio de criterio o Otegi pasa al talego. Ajá. Bueno, pues veremos qué es lo que sucede. Por cierto, que hoy el diario El País publica que el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha negado tanto a Otegi como a Barrena el permiso para salir de España. Por lo visto querían ir a unas jornadas sobre el proceso de paz que se van a celebrar en Sudáfrica. Sí, parece que no lo ha considerado oportuno precisamente porque concretamente Otegi está inmerso en estas diligencias y me imagino que el juez Garzón ha considerado prudente que este sujeto no salga de aquí. Bueno. No sea caso que no vuelva. Y han pillado a unos del Grapo. Bueno, a seis tíos del Grapo. Esto es muy interesante, Pablo. O sea, algún día tenemos que hablar con Jero de esto. ¿Por qué cuando hay movimientos extraños, de repente sale el Grapo? Ah. O sea, ahora viene de repente que la ETA rompe el tregua y aparece el Grapo y la policía detiene a todo el Grapo. Lo que queda, que siempre está. Bueno, siempre parece seis. Que lo han destruido al Grapo 635.000 veces. Nosotros lo han desarticulado sí. Al Grapo. Y luego siempre hay seis. Sí, luego hay unos tíos que se reúnen allí. No se sabe exactamente a qué. Bueno, hay uno de ellos que tiene una pena de asesinato. Por lo menos está inmerso en esa causa. Y los otros por atracos, varios, porque ya sabéis que el Grapo últimamente se financiaba mediante asaltos a furgones. Es curioso lo del número de seis porque no caben en el taxi. Porque luego al final siempre son... Uno que tiene que ir andando. Sí, tiene que ir andando. Dos, vamos. Bueno, y esta pasada noche también nos ha dejado dos sucesos en Madrid. Uno grave, la muerte de dos chicos de 18 y 19 años en un choque frontal de quads. Pues sí, esos artefactos altamente peligrosos que se dedican a fundamentalmente a espantar las liebres y a destrozar la cosa de las lindes de los agricultores, que se cabrean muchísimo. Bueno, pero lo cierto es que estos aparatos vuelcan a veces y tienen un riesgo. Es un aparato, digamos, que es muy espectacular, pero entraña un riesgo. Sí, esta vez ni siquiera ha sido un vuelco, ha sido un choque frontal y se han matado en el acto los dos. O sea, fíjate qué nivel. No tiene protección ahí el piloto y naturalmente un impacto pues causa la muerte inmediata. Bueno, y también ha habido esta noche un incendio en una de las torres de la Castellana, la torre de Repsol, en la nueva ciudad deportiva, que nos recordó por una hora el Windsor. La verdad, hombre, hay una diferencia, porque aquí esta torre todavía está en construcción, ayer pasaba yo por allí, está el esqueleto todavía, es de las tres torres que están construyéndose la menos avanzada. Uh-huh. Vamos, es que también es la más gorda. Entonces, bueno, la verdad es que los bomberos consiguieron sofocar el incendio tras no pocos trabajos. Bueno, y en las últimas horas también es noticia un intento de asalto al Papa. Iba el Papa en el Papa móvil y de repente aparece un tío por detrás, da un brinco. Sí, pero lo más divertido, entre comillas, ya que terminó bien, es que el Papa no se enteró de nada. No se dio cuenta. El Papa estaba a su tema, estaba ahí urbi et orbi. Hola. Urbi et orbi. Es que además debe haber cúpula ahí dentro. Sí. Van metido dentro de la heladera esa. Sí. Y empieza urbi et orbi. Y el urbi et orbi. Y claro, así no. no te enteras de nada. Pero bueno, llegaron los servicios de seguridad, lo trincaron, parece que era una persona que tenía mermadas sus facultades mentales y bueno, está, digamos, ahora lo tienen en vigilancia. Bueno, pues así está la cosa de peligrosilla, porque con las facultades mentales trastocadas, da igual, si llega, llega. No se sabe exactamente qué intenciones tenía, trataba de entrar en la heladera esa y de momento no entró. Bueno, y una noticia rara, han encontrado en Estados Unidos a una niña desaparecida desde hace un año que vivía en una habitación secreta. O sea, la cosa es que... Una niña de 15 años, que se llama Daniel Erika, desapareció hace cerca de un año y fue encontrada este miércoles encerrada con llave en una pequeña habitación escondida bajo las escaleras de la casa de una pareja, según informó la policía. Bueno, fíjate tú, qué cosa tan rara, ¿no? Pues sí, la verdad es que, bueno, como estábamos antes hablando, el tema de la enfermedad mental y del trastorno de conducta, desde luego da para muchísimo. Cada día tenemos un goteo de noticias de este tipo. Así está el mundo. Por la boca muere el pez. La abuela que habla en plata. Muy a gusto, muy a gustico. Dos días comiendo y luego a la cena a merendar. Y luego por la tarde a merendar. No, que dos días comiendo y cagando, comiendo y ya está. ¿Por qué en primavera te sientes con más energía? ¿Por qué tienes hambre siempre a la misma hora? ¿Y por qué te entra sueño por las noches? Descubre las claves de nuestro reloj biológico este sábado en Salud, el suplemento del País para llevar una vida más sana. Este sábado disfruta Salud con el País. Ana, ¿a quién nominas y por qué? A Víctor, porque el último mendrugo de pan que nos quedaba lo utilizó para dar de comer a las pirañas. Pero el verdadero motivo es que no ha pasado la tarjeta Travel Club este mes. Además, si no utilizas tu tarjeta Travel Club en dos o más empresas asociadas diferentes, no podrás ser uno de los 1,000 socios que duplicarán los puntos que consigan durante todo un año. Infórmate en travelclub.es. ¿Sabes que la ciencia trabaja para mejorar el medio ambiente? 2007, el año de la ciencia. Si eres un buen conductor con Línea Directa, tu seguro de coche a tercero solo te costará 199 euros. Línea Directa responde 902-123-010. 902-123-010. Floristería, dígame. Hola, mire, quería enviar unas flores. Sí, ¿la dirección? Quintana 24. Espere un momento. Dígame. 1 por 2 por 3 por 4 da 24, pero si es factorial. Ah, no, pues me acabo de dar cuenta. Nunca se había fijado. La dirección, por favor. 11824. Si lo piensas, un número de información telefónica muy fácil de recordar. Jane Monheit, una de las voces más exquisitas del jazz contemporáneo, vuelve con Surrender, su nuevo disco. When I'm holding your hand, my world is safe. Una colección de baladas y bosas con las colaboraciones de Iván Lins y Sergio Méndez. Dawn is filled with dreams, so many dreams, which one is mine? Which dream of all the dreams when there's a Surrender, el nuevo disco de Jane Monheit. Cierra los ojos y déjate llevar. So many stars, so many Yeah. disco, reggae, rhythm and blues. M80 Radio. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido el 76.341, 76341. ¡Fastidiaos, Lichtensteinuno! Pues yo soy Lichtensteinuno. ¡Pues te fastidia! Hoy, como cada día, hay un vendedor de la ONCE muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con el cupón, la ilusión se cumple. Son las 7:16 de la mañana, hormiguita. Bueno, el día ha comenzado, va a hacer un calorazo hoy de miedo, así es que con que te lleves la camisilla ya, con eso vale. Camisilla y... Bueno, si vas a salir ahora no, ahora hace pelete. Depende, porque en las oficinas hace un frío con el aire acondicionado. Hay que coger el jersey para adentro. Hay que llevarse el jersey para la oficina. Bueno, pero hoy hará calorazo. El día está, ya sabéis, seguimos todos bajo los efectos de... el fin de la tregua de ETA y queremos liberarnos, queremos hacer algo que no sea eso y nos parece, por ejemplo, que estaría bien hablar... Llevar los talones liberados, por ejemplo. Sí, los talones de Rajoy. Rajoy de repente coge y aparece, claro, la gente está, pues va de un lado para otro, están siempre viajando, de repente en la no maleta... No se cambian de ropa. Claro, echan los calcetines que no son y apareces en un sitio, te hacen unas fotografías y llevaba dos patatas en los talones... En Madrid se dice tomates. ¿Tomates? Pero que no era eso, son transparencias, que es que no sale de moda, transparencias en los calcetines. Sí, era eso. Bueno, pues en este caso... en las también se puede llamar escote. Escote. Escote talonar. Talonar. Ajá. Bueno, la verdad es que no insinuaba, enseñaba. Sí, enseñaba, sí, se le veían los pezones. Era un posahorro. Es un provocativo. Sí, sí. En Interview le han hecho las fotos, ya sabéis que si se escapa un pezón, ahí está Interview, y si se escapa un talón también. Y le hemos dedicado el rap a los talones de Rajoy. ¡Viva Pino! Me les ha regalado el tato. Y el tato. ¡Ay, Rajoy! ¿Cómo te han pillado? Con los calcetines tan desgastados. Vas tan periquito con tu corbata. Llevas un tomate en cada pata. ¡Ay, Mariano! ¿Pero esto qué es? Con el sueldazo que ganas al mes, ¿comprar calcetines te da pereza o tienes los talones llenos de dureza? Llamo, llamo, no me mate, va Rajoy con dos tomates. Ay, Rajoy, qué calcetinillos los compraste en el mercadillo. Ay, Rajoy, cómo te han pillado, a Gallardón no le habría pasado. Él es un líder, él es un vivo, lleva impecable en lo ejecutivo. Los peperos, ¿cómo estará? Rajoy parece el señor Barragán. Si llevo así los calcetinillos, ¿cómo llevaré los calzoncillos? Llamo, llamo, no me mate, va Rajoy con dos tomates. En los calcetines lleva tomatazos y en los calzoncillos lleva frenazos. En el Interview te han hecho un robao. Al ver tus tomates habrás flipao. Oh, Dios mío, sacan mis talones con las peras de las Sharon Stone. ¿Esos calcetines de dónde los sacaste? De Manuel Fraga los heredó. Mira, Mariano, lo sabe hasta el tato, que ese tomate no se hace en un rato. Llamo, llamo, no me mate, va Rajoy con dos tomates. Ay, Rajoy, que calcetinillos los compraste en el mercadillo. Aznar se ríe como Pulgoso. Mire, qué calcetines viejosos. ¿Cómo va a ser líder del PP con esos calcetines de homeless? Mariano Rajoy, tu fama sube, ya están tus tomates en el YouTube. Hay más entradas pa' ver tu talón que pa' la del coche del cinturón. Amo, llamo, no me mate, va Rajoy con dos tomates. En los calcetines lleva tomatazos, en los calzoncillos lleva frenazos. Amo, llamo, no me mate, va Rajoy con dos tomates. Ay, Rajoy, que calcetinillos los compraste en el mercadillo. En calcetines gasta cero, cero, cero. Tomatero. Oh, Dios mío, saca mis talones con la espera de Sharon Stone. En calcetines basta cero, cero, cero, tomatero. En los calcetines lleva tomatazos, en los calzoncillos lleva frenazos. En calcetines gasta cero, cero, cero, tomatero. En los calcetines. Lleva tomatazos, lleno calzoncillos, lleva. La última. Frenazos. Y en calcetines gasta cero, cero, cero tomatero. El rap de los tomates de Rajoy. Pues mire usted, gajes del oficio. Beber y coger el coche. Te acaban pillando, tío. Y te van a quitar 6 puntos, 600 euros, el carné. Te vas a quedar en casita una buena temporada. Te vas a matar, o peor aún, vas a matar a tus colegas, a tu novia, o a los hijos que aún no has tenido. ¿Y después qué? ¿Vas a poder seguir viviendo como si nada? Hay muchas razones para no conducir si has bebido. Elige la tuya y hazlo. Dirección General de Tráfico. No podemos conducir por ti. Son las 7 y 24 minutos de la mañana, fíjate por dónde. Venga, venga, venga, sabemos que esta es la hora de la caraja. La hora de la caraja tonta, esa que de repente, ¿sabes? Todo el mundo sabe que hay unos días que se arregla rápido y unos días que con la mima te arreglas lento. Que te quedas dormido en la taza. ¿Eh? Y haznos caso, porque lo sabemos. ¿Sabes por qué lo sabemos? Porque nosotros lo hemos pasado una hora antes. Exactamente. ¿Eh? O dos, o tres, es que claro. Sabemos perfectamente lo que es ese empane que de repente sales al pasillo y dices, ¿dónde iba? ¿Dónde voy? Y vuelves otra vez al baño y en cuanto llegas al baño dices, sí, a por la gafa. Te vas afuera, ¿no? Y cuando estás esperando la tostada y no le has apretado el botón, estás ahí mirando la tostada, pues no. Qué risa. Esto no avanza. Sí. Y cuando miras el exprimidor A ver si él solo quisiese meter porque le deis la gana la naranja. O sea, a mí eso no me ha pasado, pero... A mí sí. Te entiendo. Lo miro y digo, ¿qué pasa? Venga, tú o yo, fuera, venga. Venga, alegría al canto, que ya son las 7:25. Angelina Jolie ha reconocido que encuentra mucho más sexy a Brad Pitt desde que es padre. ¿Eh? Dice que no hay nada más sexy que un hombre con un niño. Ya, es, sí, claro, es que Brad Pitt da igual, Laura, porque Brad Pitt es sexy incluso, yo qué sé, coleccionando sarro. Ya lo sé. O sea, no creo que cambie a Brad Pitt por el payaso de McDonald's, pero, que está siempre con niños. Pero cualquiera de vosotros, con sarro, cualquiera sarro de vosotros, sí, atando la zapatilla a un niño, a mí es que me desarma. ¿Ah, sí? ¿Eh? Desarma. Pero que los alquilen. Teleniños, denos claro, cuatro, que tenemos que ligar. Teleniño claro, con zapatilla desatada. Bueno, hoy en el SMS queremos que nos mandéis mensajes diciéndonos qué te parece sexy que no tenga que ver con el físico. NSN, seguido de un espacio, y el mensaje al 7640. Te ponen, por ejemplo, los tíos con delantal, y una vez intentaste colarte al bully para tirarte a Ferran Adrià. ¿Eh? Te ponen las chicas que estudian en las bibliotecas y por eso no has conseguido sacarte ni el graduado escolar. Eso ella, pasa mucho, pasa la mucho. La biblioteca, sí. Te ponen los tíos que hablan bajito, que es una técnica de Miguel, y por eso estás siempre en misa y el cura no sabe por qué no atiendes. El gritón no mola nada. Te ponen las chicas haciendo cosas de bricolaje y te pasas las tardes en Leroy Merlin. Leroy Merlin es la tienda de bricolaje que menos tienda de nombre de bricolaje tiene del mundo, ¿no? Es raro. Pero bueno, el rey Merlin. Pero se pega, ¿eh? Manda mensaje NSN seguido de espacio, mensaje 7640. Oye, siento que no te pase como a mí. Yo es que llevo años con la misma, desde que la conocí. Y lo mejor es que estamos como el primer día. ¿Cómo vas a querer cambiar si cada día te sorprende? Es atrevida, natural, refrescante. Está claro que es única. Larios. Está claro. La ginebra con doble destilación con naranjas de Haití y enebro salvaje. Oh, ¡qué desgracia! ¡Qué triste estoy! Hola, ya estoy de vuelta. ¿Pero qué te pasa? Pareces un alma en pena. ¿Y tú me lo preguntas? Es por estas perlas que he visto en el dormitorio. Seguro que tienes un amante. Sé que te irás con otro y dejarás mi corazón roto. ¿Qué dices, hombre? Me la regala el Ideal Gallego. ¿El Ideal Gallego? Sí. Cada domingo, el Ideal regala con cada periódico 4 perlas naturales hasta completar un precioso collar de 88 piezas. Tonto, con lo que yo te quiero. Yo también a ti, cariño, mi tesoro. Recuerda, todos los domingos gratis con el Ideal Gallego. ¿Y tú? ¿Lo tienes claro? 7 de cada 10 consumidores encuestados prefieren Larios sobre otras ginebras similares. Según un testigo realizado a 100 personas entre 25 y 40 años hecho por Milbank Brown en febrero de 2007. Está claro, Larios. Imperio Romano. ¡Nerón! Yo creo que no debería usted correr de esta manera tan violenta. ¿Pero por qué? Pero Séneca, tengo que adelgazar. Estoy muy gordo. ¿Pero qué oigo? Nerón no está gordo. Hasta la sana desquenada en el Tíber envidian la gracia de tu figura. Pero Séneca, ¿acaso no ves esta papada, esta barriga y estas lorzas que circundan mis caderas? ¡Exageráis, Nerón! Nerón es fuerte de torso. La papada es signo de senilidad. Y las lorzas. ¿Qué lorzas? Yo no veo lorzas por ningún lado. Séneca, ¿de verdad no me ves gordo? ¿Gordo? ¿Gordo? ¿Habéis dicho gordo? Si vos estuvieseis gordo, yo haría régimen por vos y me pondría a dieta radical. Aunque me ofrecieran lenguas de colibrí a las 12 salsas, las rechazaría. Son las 7:30. Ahora que me miro bien, ¿sabes que tenés razón? ¿Sabes que no estoy gordo? ¿Sabes que me encuentro incluso ágil? Pues claro que no. Y hasta, si me lo permitís, os veo últimamente más delgado que Petronio. Tenéis razón. Petronio está muy gordo últimamente. Tiene 3 papadas y unas nalgas con 3 carrillos. Vamos con el tiempo, Margo, vamos. Bueno, pues nada, es que viene el panorama con menos cambios. Que te han hecho los coros fantásticos, no le hemos dado la importancia que merece. Llega el tiempo de... El calor, de la mañana. Pues nada, que viene el panorama con menos cambios que Mariscal dibujando encima de un toro mecánico, Pablo. Y es que vamos a seguir con tiempo muy parecido al de ayer, con chubascos en forma de tormentas por el este, como pasaba ayer en Cataluña, el este de Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Murcia, este de Andalucía y en Baleares. En el resto vamos a seguir con cielos despejados y sol. En cuanto al viento, va a soplar moderado en Galicia, el Cantábrico, el litoral andaluz y de Levante en el Estrecho. Y las temperaturas van a seguir subiendo, superando hoy los 25 grados, incluso en las zonas de lluvia que decíamos antes. Bien, pues así está el panorama en cuanto al tiempo. Hoy tenemos un buen día, día de bochorno incluso. Y en las noticias, pues también hay bochorno. El País comenta hoy que el gobierno está haciendo esfuerzos por lograr el consenso en política antiterrorista. Dice el titular, que abre su portada, de que Zapatero ha ofrecido a Rajoy un pacto contra ETA sin condiciones previas. Algo muy parecido, dice el periódico de Cataluña. Sin embargo, en La Razón leemos otra cosa bien distinta. Dicen en su titular principal que Zapatero manda a prisión a De Juana y emprende una ofensiva contra el PP. En El Mundo, más cosas, más titulares, dice: Zapatero niega que tenga que rectificar, pero mete a De Juana Chaos en la cárcel de la que le sacó. Y también en una información colateral, El País dice que Garzón le prohíbe a Otegi salir de España, no solo a Otegi, también al otro líder de Batasuna, Bernardo Barrena. Se iban a ir a unas jornadas del proceso de paz que se celebran en Sudáfrica y Garzón ha dicho no. Y más, ABC dice: el gobierno reconoce que De Juana tuvo trato especial por ser parte del proceso y Zapatero se obstina en apurar la legislatura pese a su fracaso con ETA. O sea, que a De Juana le han quedado un poco las estrías, nada más de esto. Pues sí. Y se queda igual. Bueno, hombre, que va para adentro, que igual se casca más de un año que le queda ahí. Vamos a escuchar las declaraciones. A ver, empezamos por Rubalcaba, que explicaba por qué De Juana ha vuelto a la trena. Yo di una explicación. Dije, creo, 3 cosas, básicamente. Dije, primero, la ley. En segundo lugar, dije, hay una persona en huelga de hambre que está en un estado muy grave. Mi responsabilidad es que no se muera en la cárcel. Y lo tercero, dije en aquel momento, el Estado tiene que ser firme e inteligente al tiempo. Es evidente que las circunstancias han cambiado respecto a aquel momento. Y el Estado tiene que ser firme e inteligente, atendiendo las nuevas circunstancias. Creo que está clarísimo. Bueno, ese es el momento en el que los políticos tienen que andar buscando las palabras de un lado para otro y decir, a ver cómo salgo yo de este embolado. Ayer se lo trajeron en una ambulancia de Juana Chaos aquí, sí, a Madrid, a la cárcel de Aranjuez, y dicen que los médicos por el camino le ofrecieron un bocadillo. ¿Se lo comió o no se lo comió? Creo que no. Y creo que además, porque era de pan Bimbo. Sin, dijo que no iba a coger la bandeja. Porque si él dice que va a empezar huelga de hambre, le tienen que alimentar a la fuerza. Pero si él dice, no voy a coger la bandeja, ajá, pues no pasa nada. Bueno, entonces, Cristo ha dicho que no piensa tocar la bandeja. Pues la voy a comer sin tocarla. Pero claro, el flan te lo puedes comer así, sin más cosas. Desde el PP aplauden la decisión del gobierno. Ignacio Astarloa dice que llega tarde y no quiero que nadie una aplaudir con Astarloa y con orejas. Vale. Está bien que el gobierno cambie de criterio, aunque sea con un retraso imperdonable. Queda mucho por hacer. que hay que rectificar toda una política de 3 años equivocada. Y, mientras tanto, el presidente del gobierno le ha pedido al PP que arrime el hombro en la lucha contra ETA. Lo decía bastante enfadado. Yo no le voy a pedir nada al Partido Popular, no le voy a pedir ninguna rectificación. Y han dicho cosas. No le voy a poner ninguna condición. Solo le voy a pedir que actúe conforme a lo que sienten los españoles en su piel y en su corazón. Se sea socialista, de derechas, o se piense como se piense. Que en esta materia, ante este desafío, con tregua, sin tregua, antes, después, hay que arrimar el hombro y hay que apoyar al gobierno, como yo he hecho. Está enfadado, ¿eh? Arrimar el hombro. Siempre se le enfada. Y braceando. Pero qué acento más raro tiene. Sí. Pero parece que ha dado clases de expresión corporal o algo. Movía los brazos así como una sanguijuela. Pero el acento es muy ecléctico, ¿no? Tiene muchos diferentes. Sí. A la vez. Bueno, aparte del caso de Juana, la otra noticia que marca hoy las portadas de toda la prensa es la nueva subida del precio del dinero que decretó ayer el Banco Central Europeo, que son unos señores que no conocemos, pero que nunca dan buenas noticias. No. O sea, estos tíos solamente joden y de repente baja, bueno, sube el precio del dinero, estamos en el 4%, se habla del 4.5%, incluso algunos del 5%, sí, con lo cual... Bueno. Pero ha dicho Solvej que no va a afectar a la familia. Que va. No, claro, a la suya no. Seguro que él tiene el día 25 la ¿él cuenta ¿él no lo tiene banco. Variable de interés? ¿Eh? ¿Solvej? No lo sé, pero me gustaría que saliesen las cuentas de Solvej. Él la pidió fija cuando estaba abajo. Las familias pobres son las que mejor se llevan. Bueno. Todos los periódicos hablan hoy de que esta historia del Banco Central Europeo ha supuesto una fuerte caída de la bolsa. O sea, la bolsa está bajando por culpa de este asunto y por lo demás luego están los listos del G8 y en El Mundo publican Bush lleva a la cumbre del G8 el fracaso tras rechazar el plan de Merkel para contaminar menos. Andan ahí intentando arreglarlo todo y están todos pegándose entre ellos, ¿no? Está un poco... También se ha metido con Putin, con lo de los misiles que apuntan y tal, pero tiene que ver a Putin Bush esta tarde, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. No lo sabía. Se viene esta tarde. ¿Qué te apuestas? ¿Qué miedo me da? Se van a ver a través de un cristal de esos irrompibles. ¿Quién puede envenenar a quién? No sé. Yo creo que se envenenen entre los dos. Perdona. Un bozal para cada uno, yo creo. Qué gusto, ¿eh? Yo creo que Bush se puede envenenar a sí mismo intentando envenenar a Putin. ¿Pero te imaginas en un ascensor con los dos colgados? Qué miedo. ¿Y uno se tira un pelo? Bueno, no. El otro le va a poner una galleta a ver si puede dejarlo. La Razón publica en su portada una fotografía del momento en el que un hombre trata de saltar sobre el papamóvil. Afortunadamente, los agentes de seguridad de Benedicto XVI impidieron que este sujeto, un perturbado mental, llegase al Papa. Lo cierto es que el tío da un brinco. Pero eso no es Papa Móvil ni nada. Pero el Papa no se enteró, que es lo mejor de todo. Ay, el Papa va a su bola. No creo que haya nadie intentando matarme. ¿Qué? Por ahí detrás. Tengo alguien detrás, pues no lo vi. Pero iba a matarlo a pedir un autógrafo, porque no llevaba armas. Quería llamar la atención, según han dicho. Pues la ha llamado, oye, pues si quería llamar la atención, no, misión cumplida. El Papa, como tenía protección de Dios, se notó ahí por detrás. Que había un ese Papa Móvil no mola nada. No le hace falta el Papa Móvil. Él tiene el guardabalas este celestial. El de ayer era un poco carrito del Carrefour, sí. Un poco sí, que lo llevaban. Después, cuando acabaron con el Papa, se fueron a jugar al golf con el mismo coche. El mismo, y con el señor que había saltado, que es muy animado. Y el madrugón creo que se lo lleva a Baki Moon. Pero él no solo. Mira, ¿tú sabes quién es Radomir Antic, Pablo? Sí. Que es un señor que puede llevar en España como 30 años más o menos, que ha sido entrenador de los tres equipos así más punteros de Primera División, que es comentarista de fútbol. Radomir Antic. Bueno, después de 30 años habla así el castellano, más o menos. Y él le levanta cabeza, busca el mejor momento desbarque de su compañero para poner el balón. Vale, habla así más o menos. Ban Ki-moon, que vino ayer un rato, que además no se le hizo mucho caso porque estábamos aquí con la tregua y pasó un poco inadvertido, habla así castellano. Muchas gracias, señor presidente del gobierno. Queridos amigos de toda la prensa, queridos amigos españoles, muchas gracias por su cálida bienvenida. ¿Ha estado bien? Vamos a ver, ¿le ha cundido más a uno que al otro o es cosa mía? Un poquitín. ¿Antic le ha cundido poco o es cosa mía? Muy poco le ha cundido. ¿Y a quién le ha cundido más, Antic o a la reina? Bueno, ese tema es muy delicado. Ahí estamos. En el SMS os hemos preguntado qué te parece sexy que no tenga que ver con el físico, porque resulta que ahora Angelina Jolie ha reconocido que encuentra más sexy a Brad Pitt desde que es padre. Claro, Brad Pitt con un berberecho en cada agujero de la nariz sigue siendo sexy. Hombre, bueno. Y además que dan ganas de hacerle padre, pero que es una cosa que es así. Bueno, nos ha servido de todas formas para hacer la pregunta. Qué gracioso con un berberecho en la nariz. Con dos sepias o gracioso. Dice aquí, por ejemplo, ahí me ponen los tíos que van en bici a todas partes, pero no mountain bike. de esas más clásicas, ya sabéis, de la cestita. La VH. Dice, pero sin embargo nunca me han gustado los ciclistas, claro, es que no es lo mismo. No. El de bici con cestita de más rollo hippie, bueno. Y el ecologista. Algunos con traje. Y aquí dice, a mí me ponen los chicos que huelen muy bien, si llevan una buena colonia ya es suficiente. Ay, pero sí. Tenemos a un tío que dice que lo que le ponen son las tías con un buen coche. Que eso era, hay tías que conducen muy bien y tienen su punto. Claro. Hay tías que conducen muy bien, dice Damián. Conducen, muy bien, cariño. Decir, más que como... Bájate al perro. Quería decir como... Explícalo. Espera, que voy a explicarlo. A ver. No, que son tías. Es decir, no, que te vas con una tía. Existe el caso en... No, que le gustan los coches. Que le gustan mucho los coches. Y que vas conduciendo... Que ya van conduciendo y van diciendo... Mira ese coche, un Citroën no sé cuánto. Estás un poco colorado, masa. Damián, no te había visto así nunca. Claro, que me he hundido yo en la pota. Más mensajes, ¿qué os parece? ¿Seguimos? Sí. Dice aquí, por ejemplo, me ponen las tías inteligentes y con gracia. Dice, para mí, No Somos Nadie es un programa erótico. No sé por qué lo... Por Damián. No sé. Y aquí dice, a mí me pone mi chica cuando pues va... Pues no la has visto conducir. Aquí dice, a mí me pone una chica cuando va a hacer que va a pegar una paliza a alguien, se pone así tipo karateca, que... Las chicas lo hacen muy bien esa postura. No es que la hagan mal en ninguno pero de los casos. ¿Es erótica o no es erótica? Igual que cuando conducimos. Es erótico. ¿Es erótico, igual que o no? erótico. Dice, hola hormiguitas, soy Maika y a mí me pone mucho mi marido cuando va con el mono del taller y le veo conducir. Es que los coches tienen... El coche tiene rollo, ¿eh? Y dice, te quiero, Paquito. Si no, Carlos, ¿hay de qué? Ya que dice, las tías, me gustan muchísimo las tías que se ríen a carcajadas y que disfrutan comiendo. Loreto Valverde, por ejemplo, ¿no? Paris Hilton, ¿disfruta comiendo? Sí. Y aquí Miguel dice que, Miguel, que es un tipo así fino, dice, ir con vuestra chica a una heladería y comprarle un caripo de fresa. Ya me contaréis si os pone o no os pone. Dice aquí, hola, a mí me ponen las chicas que son cariñosas en su forma de ser y las chicas de uniforme. Las dos a la vez. Una policía cariñosa. Una monja. Ese sí que es bonito. Dice, me pone la voz varonil y la forma de hablar de algunos hombres. Mi jefe era así, tuve que dejar el trabajo, me pasaba el día excitada. Dice, ahora somos amantes. ¡Chao! ¡Qué bien, bien! Claro. Y aquí Manuel... Ya deja el trabajo. ¿Cómo le ha cundido? Y Manuel Carballo de Móstoles, aquí Mr. Finoles, que dice, a mí me ponen las chicas que comen perritos calientes, porque claro, imagino... Claro. Como perrito caliente, claro. Si lleva el pan ya no. Claro, claro. Y aquí dice, a mí me gusta jugar al truc, que son las cartas, dice, con chicas. Hay señas que son pasar la lengua por los labios, morderte el labio inferior o guiñar el ojo. Ajá. Manolo de Valencia. Pero eso es como el mousse, más o menos, ¿no? ¿Y a vosotras, sí, es como el mousse parecido? ¿Qué os parece sexy de un chico que no sea físico? Que no sea físico. A mí no verle físico. Haciendo actividades. Verle sí. Haciendo actividades. Por ejemplo, recortar, bombillas, por ejemplo. A mí me da ternura. Verle concentrado en algo que no soy yo. Hacer la cama, por ejemplo. Estirando la sabanita bien y haciendo la cama como si forrara un libro. Sí. Por ejemplo. Y con un niño en brazos, así, que lo sube así como con... Que no le pesa. Sí, y se vale sumar, mucho. Quiero decir, se vale, por ejemplo, es más sexy... Si está con el niño en brazos haciendo la cama. Claro, por supuesto. Hombre, imagínate, dos creo cosas que, a la vez, es increíble. Creo que todo lo que les parece sexy consiste en quitar faena. Sí. Sí, o sea, sí, es hacer faena, sí. Bien. Hombre, es que bajando la basura estáis para comer. Claro, me da la impresión. Pero bajando la basura con la cama a cuesta. Y el niño. El niño atado en el cuello. Y montando una tabla de Ikea. Un hombre en apuros también me... Un hombre tirando me da ternura y me parece sexy. ¿Qué es un hombre en apuros? Un hombre en apuros es un hombre que está con el niño y que no sabe cómo hacerlo. Y que tú tienes que echarle una mano. No, y enseñarle. Vale. Sí, o que no sabe conducir, porque hay hombres también. Sí, para dar apuro conduciendo. Fuerte, fíjate, igual que hay mujeres que saben. Hay de todo. Efemérides del día. Tal día como hoy del año 1494, España y Portugal se reparten el mundo. Concretamente, trazan una línea en el meridiano a 370 leguas al oeste de las Azores. Fijaos lo que es la cosa y ahora nos dejan entrar en el G7. Fue 1914. Queda inaugurado el Canal de Panamá. Para inaugurarlo, metieron dentro un transatlántico llamado Allianz de 40.000 toneladas. Brindo esta idea a Gallardón para que inaugure los puentes. Un hombre encerrado en un website. Cuatro extraordinarios hallazgos de Atrápalo.com en juego. Miles de concursantes en directo las 24 horas. Cuatro presenta Atrápalo, el primer concurso de televisión que no sucede en televisión. ¿Dónde sucede? Atrápalo, el próximo lunes a las 8:30 en Cuatro y en internet en Atrápalo.com. Hoy, trucha. Con minerales, vitaminas y ácido omega 3. Sabrosa, muy fresca y a buen precio. Es un consejo de la Unión Europea y el FROM. Por nuestro pescado de hoy y de mañana. ¿Sigues pensando en cambiar de coche, cariño? Sí. Es que he visto que el Peugeot 307 tiene un descuento de 3 euros. ¿3 euros? Es un buen descuento. 500 euros. Ahora en el Peugeot 307 y en el 307 SW tienes un descuento de escándalo. 3.500 euros. Y solo hasta el 20 de junio en tu concesionario Peugeot. Si eres un buen conductor con Línea Directa, tu seguro de coche a tercero solo te costará 199 euros. Línea Directa responde 902-123-010. 902-123-010. ¿Ganas de verano? Ven al Mega Junio del Corte Inglés, con las ventajas más frescas para tus compras. En moda verano, moda baño, deportes, música, aire acondicionado, electrónica, electrodomésticos, moda infantil. Durante este mes todos son ventajas. No te quedes con las ganas. Ven al Mega Junio del Corte Inglés. Ganas de verano. No somos nadie. De 7 a 10 de la mañana en M80. Con Pablo Motos. Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Mejor música de los 70, los 80 y los 90, aquí todo el día, auténtica, en M80. Son las 7 y 49 y ahora llega una verdad como un puño. Bueno, pues mira, por donde, después de este acople, tengo que deciros la verdad. Si tienes mocos y lloras en junio, tu novia se llama alergia. Es un dato, ahí lo dejo. Si Jesucristo estuviera entre nosotros, seguro que diría: el que esté libre de alergia, que tire el primer ventolín. Sería una nueva forma de cantar el evangelio. La alergia es tan popular que los dos o tres raritos que quedamos que no la tenemos, nos pasamos el día pidiendo disculpas. Lo siento, don Romualdo, yo no tengo alergia. Y no cree usted que no lo siento. Ya le veo usted estornudar con esos ojos llorosos y me da envidia. Es que a mí moquear es que me pone. En mi familia todos tienen alergia, con decirle que mi abuelo era un ácaro. Me siento fatal. Y es que la alergia no es una enfermedad, la alergia es un tema de conversación. Cuando llega la primavera, la gente ya tiene tema. Pues a mi niño le salieron unos sabones en el precipicio. Pero eso no es alergia, eso es vicio. Pero ¿cómo va a servicio si el niño tiene 3 meses? Bueno, problemas de diccionario. Pero la alergia se trae de serie. Antes los niños eran o rubios o morenos. Ahora, o tienen alergia al polen o al nylon. Por eso hay alergias para todos los gustos. Los cutres tienen, por ejemplo, alergia a cosas rústicas, a las gramíneas, a los gatos, a los ácaros y al látex de los guantes de limpieza. Los ricos, sin embargo, no tienen ácaros. Por eso solo tienen alergia a los cutres, que dicen, fuera de aquí. No se ha dado el caso de nadie rico que le tenga alergia al índice Nikkei, a los palos de golf o a los Rolex. Fíjate tú que el Rolex no da alergia. No sé por qué. Debería dar alergia, pero no. El jamón tampoco, ¿eh? No es frecuente que de... la cosa. La alergia es además un enigma. Los que saben de esto dicen que la alergia es una anomalía del sistema inmunitario. Áteme usted esa mosca por el rabo. ¿Cómo me curo eso? El sistema inmunitario. ¡Qué barbaridad! No somos nadie. Con Pablo Motos. Mira, sana vie, vale, mitä pese haittaa. Laskema vie, lahi, lahi, jästä laitaa. Sali, vili, puttu, putta, putä, pytti, put, hiljalle. Pincho de tortilla, Laura Jopis. El mal de nuestro tiempo se podría llamar el dolor de espalda, ¿verdad que sí? ¿A quién no le duele la espalda? ¿Quién no tiene hernia discal? A ti te duele, a todos nos duele. Todos tenemos como un señor agarrado a la espalda todo el día, ¿no? Que como un perro que te muerde. Bueno, pues atención lo que hace un anciano chino para que no le duele la espalda. Come ranas vivas para curarse el dolor de espalda. Lleva muchos años comiendo ranas vivas. Y dice que su mejor pasatiempo es cazarlas y luego comérselas. Y tiene aquí que no le duele la espalda. Lo malo es que de cazarlas se le cargan los riñones muchísimo, claro, de agacharse por ellas. No, porque tiene un remedio para cazarlas. Entonces cada vez se tiene que coger más ranas, cada vez más ranas. Está acabando con la población de ranas. Hace muchísimos años a Yang Musheng, un maestro le enseñó a cazar las ranas de forma, agarrarlas de forma que no le dolía la espalda. Y tiene que comerse una rana viva al día para que no le duela, y así está él de joven y de bien que no le duele. Dice que también, aparte de comerse las ranas vivas, también dice que de vez en cuando se come una rata viva. Para variar. No ha explicado... Para la jaqueca. Eso te para quita. Las almorranas que se comen. La rata, yo creo que es la rata. La rata es lo que te hace, es que te quita la almorrana. Pero no, pero no se come. No. Claro. Bueno, va por otro camino. Come ella a ti. La rata va por el cuerpo, va siguiendo su curso y al salir se lleva la almorrana. Bueno, la cuestión es que prefiero el Robaxisal o el Calmatel o una cosa. Digamos que todavía la pastilla de momento no se ha superado. ¿Más? Pues más noticias curiosas. Esta viene desde Alemania. Resulta que un hombre resbaló con una pastilla de jabón y se metió el mango de un desatascador del desagüe por el culo. No puede ser. Esto pasó. ¡Qué puntería! Ha pasado en Alemania y casi se muere el hombre empalado. Oh. Quería darse un baño y no encontraba el tapón. Y a veces pasa que no encuentras el tapón. ¿Encontró el tapón? Se pierde el tapón de la bañera. Y entonces el hombre dijo, pues coloco aquí el desatascador puesto en lo que es el agua. Y le hizo de tapón a él mismo. Entonces el hombre pisó la pastilla de jabón. Dio una voltereta y el palo desatascador acabó metido en su culo. Pero eso llamó a su mujer y la mujer no se lo podía creer. Claro. Nadie. Llamó a los vecinos, mire, nadie, no me lo creo. Nadie. Mire, parezco un castor. No riáis porque el hombre podía haber muerto. No riáis. No, podía no. haber muerto y le hicieron una operación que duró 8 horas para reparar los daños. Así que ya sabéis. No, fueron 4 horas para reparar los daños y las otras 4 descojonándose todos los igual. Si no encontráis el tapón de la bañera, poner el dedo gordo o el talón. Yo pongo el talón. No ponéis el talón ahí en el agujero y que te llenáis la bañera. ¿No lo hacéis? No. Pero que nosotros tenemos mini pisos, Laura, que tenemos plato de ducha. ¿Qué bañera? Eso no existe ya. Entonces no podéis tener un baño erótico. Qué pena me dais. Bueno, ya se arregla. ¿Qué vamos a hacer? Vale, ahora... Los famosos también lloran, Pablo, y también sufren de celos. ¿Qué me dices? Bruce Willis, ahí, el hombre duro, ahí donde lo tienes. Bueno, pues sufrió un mogollón de celos cuando Demi Moore empezó a salir con Ashton Kutcher, que se tiene 29 años, y claro, él ya ha pasado los 40 o 50, no sé cuántos tiene. No se puede estar celoso, o sea, Bruce Willis no puede estar celoso de ese tóligo. No, bueno, pues estaba celoso, fíjate. Ahí donde lo ves, estaba muy celoso, y le tuvo que consolar Will Smith. A ver. Ya ves tú. Lo cuenta en una revista, en la revista Playboy, que saldrá el mes de julio. Ahí lo podréis leer cuando salga, pero ya lo han adelantado. Y dice que... Escucha, tío, no pasa nada. Le dijo, mira, tío, no pasa nada, es más joven, te puede darle más orgasmos que tú. Le pasó la maquinita esa que te destruye la memoria y ya está. ¿Más? Pues nada, que dice que luego que Will Smith le dijo que tenía que hacerse amigo de él y de para que salieran todos juntos, y ahora de hecho van todos juntos de vacaciones. De Moore con el... Ya ves tú. Con el catcher este, con las tres niñas, con la Rahmer. Rahmer. Que por cierto dice que la niña, la Rahmer, esta es muy amiga de Lindsay Lohan. Vaya pandillita. Bueno, pues nada, ya él, pero él le dice que continuamente dice a sus hijas que tengan mucho cuidado porque tienen por ambos lados dos de la familia... Tienen predisposición a ser alcohólicas. Por parte de madre. Que tengan cuidado. Pero dice que las niñas son antidrogas. Sí. Dentro de casa, vamos, no toman nada. Vamos con la última. Bueno, pues atención, porque acaban de destruir uno de los mitos más grandes de la humanidad. ¿Cuál? Si todos los chinos saltasen a la vez, no habría terremoto. Me parece fatal. Lo han hecho una prueba en un concierto en Alemania, junto a 50.000 personas, unos sismógrafos lo han medido. 50.000. Y dicen que nada, que no se advierte para nada movimiento alguno, es muy poquito lo que se mueve la Tierra, así que si se movieran todos los chinos de los más de 1.000 millones. Pero un chino con un ladrillo cada uno cogido... Posturas sexuales realmente innovadoras. Hoy se termina a tu lado, sentido homenaje. Nuestra querida presentadora se llama Emma. Y Emma es blanca, no es negra. Emma no es negra, no es negra. Luego está Kiko, así que búscale el Kiko a tu novia. Y este Kiko es de la marca Don Blandito. Ahora saca a Felizuco. Lo reconocerás porque es un señor calvo con cabeza de fresita. También está Carmele Marchante y tú tienes tu pirulo, un caramelo manchante. Y ahora toréale el trasero a tu novia, así lidias lo sano. Ahora para ver si tu novia dice la verdad, que se someta a la prueba del polígrafo. Si sale bien, le subirán las pulsaciones. Recuerda que a tu lado al revés es... ¡Te di lo tuyo! ¡Qué sutil! Hombre, está claro que está en ti buscar la ocasión perfecta para conocerla. Siempre estás con lo mismo. Que si buscas algo diferente, que sea natural, transparente, divertida... Y cuando la tienes a tu lado, vas y la dejas pasar. Larios. Está claro. La ginebra con doble destilación con naranjas de etillenebro salvaje. ¿Y tú? ¿Lo tienes claro? Oh, ¡qué desgracia! ¡Qué triste estoy! Hola, ya estoy de vuelta. ¿Pero qué te pasa? Pareces un alma en pena. ¿Y tú me lo preguntas? Es por estas perlas que he visto en el dormitorio. Seguro que tienes un amante. Sé que te irás con otro y dejarás mi corazón roto. ¿Qué dices, hombre? Me la regala el Ideal Gallego. ¿El Ideal Gallego? Sí. Cada domingo, el Ideal regala con cada periódico 4 perlas naturales hasta completar un precioso collar de 88 piezas. Tonto, con lo que yo te quiero. Yo también a ti, cariño, mi tesoro. Recuerda, todos los domingos gratis con el Ideal Gallego. ¿Y tú? ¿Lo tienes claro? 7 de cada 10 consumidores encuestados prefieren Larios sobre otras ginebras similares. Según un testigo realizado a 100 personas entre 25 y 40 años hecho por Milbar Brown en febrero de 2007. Está claro. Larios. Armando Enigma. Pues tengo ganas de llorar. ¿Qué? Pues llora. No. ¿Por no, qué? Porque los hombres no lloran. Pero Armando, si tú lloraste ayer. Sí, pero es que yo ayer era un niño. Oh, pero ¿y entonces eres el único niño del mundo que se acuesta siendo un niño y se levanta hecho un hombre? ¡Un hombre! ¡Necesito un hombre! Hay cosas que tú no puedes entender porque, claro, como tú sigues siendo una niña... Pues, Armando, ¿y ahora que ya eres un hombre me vas a regalar tu gusiluz? Pues no. ¿Por qué? Porque no te voy a dar mi gusiluz porque los hombres a veces también duermen con su gusiluz, que me lo ha dicho mi madre. Sí, claro, tu padre también tiene gusiluz. Pues sí, lo tiene. Mi madre muchas veces se lo dice cuando están en la cama. Le dice, Manolo, déjame en paz con tu gusiluz. Comienza la segunda hora de No Somos Nadie. Bueno, hoy va a ser un día extraordinario, y así lo digo, extraordinario. Extraordinario. Extraordinario, día de bochorno, o sea que donde llueva, lloverá y a la vez hará calor. Hay mucha vergüenza, sí. Hay muchísimo... Mucho bochorno. Sí, hay mucho bochorno. Bueno, la cosa donde va a haber algún chubasquito es en Cataluña, en especial en la zona oriental, también en las Islas Baleares y a lo mejor también en la Comunidad Valenciana, Murcia y este de Andalucía. Y en el resto se abrirán grandes claros y en las Islas Canarias también brillará el sol, aunque al final de la jornada entrarán algunas nubes que podrían dejar algo de lluvia. Pero bueno, en general tenemos un día caluroso, día de, bueno, de cañas, de tomarse una caña. Y para olvidar las noticias. Para olvidar las noticias, sí, aunque solo sea para esto. La noticia ya la sabéis, es que el etarra de Juana Chaos pasa su primera noche en la prisión de Aranjuez después de ser trasladado desde el hospital Donostia de San Sebastián, donde se encontraba desde el 1 de marzo. La cosa es que tiene que seguir sometiéndose a tratamiento, lo puede hacer en prisión, sin embargo, el reo podrá abandonar la cárcel para hacerse revisiones de medicina interna, traumatología, psiquiatría y otras atenciones especializadas. Sigue teniendo que dar sus paseos, pero ahora van a ser por el patio, porque le ha mandado al médico que siga dando los paseitos. Bueno, las reacciones políticas de todo esto nos han hecho esperar. Bueno, primero vamos a escuchar a Zapatero haciendo la declaración correspondiente. Yo no le voy a pedir nada al Partido Popular, no le voy a pedir ninguna rectificación, y han dicho cosas. No le voy a poner ninguna condición. Solo le voy a pedir que actúe conforme a lo que sienten los españoles en su piel y en su corazón. Se sea socialista, de derechas, o se piense como se piense. Que en esta materia, ante este desafío, con tregua, sin tregua, antes, después, hay que arrimar el hombro y hay que apoyar al gobierno, como yo he hecho. ¡Arrimar el hombro! ¡Arrimar el hombro! Hasta Arloa, desde el Partido Popular. Esto es lo que opina. Está bien que el gobierno cambie de criterio, aunque sea con un retraso imperdonable. Queda mucho por hacer. Que hay que rectificar toda una política de 3 años equivocada. Y ahí se queda, pues lo demás era más de lo mismo. Se nota que en el sonido que sigue la frase, pero decía eso. Que muy sigue, mal todo mal, muy mal. Tarde, mal. En las próximas horas, el Tribunal Supremo verá el recurso presentado por Otegi contra la condena de 15 meses de cárcel que le impuso la audiencia por enaltecimiento del terrorismo. Atención porque si se confirma esta condena, el dirigente de Batasuna podría ingresar en prisión, porque hay que recordar que tiene ya una condena de 1 año por injurias al rey. O sea, sí, que ya tiene antecedentes penales. Y si esta le sale a más de... O sea, junta más del tiempo que son más de 2 años, te va pues a dar talego. Toca talego. Toca talego, iría a la cárcel. Por cierto, que hoy el diario El País publica que Garzón ha negado tanto a Otegi como a Barrena el permiso para salir de España. Querían irse a unas jornadas sobre el proceso de paz que se van a celebrar en Sudáfrica. Oye, qué gracioso, ¿no? Sí, hombre. El proceso de paz, sí. Sobre todo, verdad, luego se van allí y ves que buscan lo que hacen. Bueno, llega el verano y se querrán ir de vacaciones también. De safari pack. Tenía ya reservado que te hacen un 7%. Oye, me toca ahí un festival de música en Alemania buenísimo. Que podemos ir. Y siguiendo con el terrorismo, continúa abierta la operación que ha permitido detener a 6 miembros del Grapo en Cataluña. La Guardia Civil ha registrado esta noche 4 pisos en Barcelona y los arrestados han quedado a disposición judicial. Dice la noticia que con estas detenciones podría haber quedado desactivada casi toda la cúpula dirigente. Pero siempre están mentira. Igual. Mentira, que los grapos siempre están... Que los... ¿Pero cuántos años llevan diciendo que los han desarticulado los grapos? Cada... Resurgen de sus cenizas. Cada 3 meses dicen que desarticulada por fin los grapos. Yo creo que los grapos se ponen celosos y cuando está así, está muy en el candelero, algo aparece así del grapo para que ellos tengan ahí protagonismo. Sí, pero ahí siguen teniéndonos atemorizados a todos. Pero es curioso que siempre coincide esto, ¿eh? Que cuando hay alguna movida de ETA, de repente aparece una detención del grapo. Sí. En fin. Después tenemos otro tipo de noticias. Ha habido un accidente grave en el que han muerto 2 chicos en Madrid por un choque de quads. ¿Pero qué hacían con los quads? A ver. Estaban haciendo, estaban jugando y han chocado de una forma tan brutal. Han chocado frontalmente. Jolín. Y han muerto los dos en el acto. O sea, los servicios de emergencia ya no han podido hacer nada por salvar sus vidas. Jolín. Pero bueno, es curioso, al fin y al cabo, es que, claro, el quad es un aparato que puede ser muy divertido y a la vez muy peligroso, pero no entiende nadie cómo es posible que hayan chocado frontalmente tan fuerte. Así está la cosa. Más noticias, la cumbre del G8. ¿Aburre a las piedras la cumbre del G8? Pues sí. Atención, se centra en este momento la cosa en la tensión entre Rusia y Estados Unidos. Los acuerdos a los que se puede llegar en materia de cambio climático. Un tema, que está al lado de lo de Bush y el enfrentamiento que tiene Bush con Putin. Ya sabéis que ha dicho que Rusia tiene déficit democrático. Y después la historia de que Moscú amenace con reorientar sus misiles. Y entonces, hacia Europa, porque Bush quiere poner algunos misiles en Polonia. Bueno, pues esta tarde se reúnen Bush y Putin. Madre mía, qué tensión, ¿eh? Qué dos patas para un banco. Uf. Y hoy es noticia el intento de asalto al papamóvil. Un hombre de 30 años ha logrado saltar la valla de seguridad y subir al vehículo en el que Benedicto XVI saludaba a los fieles en el tradicional paseo de la audiencia de los miércoles de la Plaza de San Pedro. Al final, los guardias de seguridad le han metido 2 mascas, lo han dejado en el suelo y el papa ni siquiera se ha enterado. Que pegan en silencio. ¿Eh? No se oye el tortazo. Cuidado, cuidado, decía que tengo un bicho. Bueno, y tenemos más noticias de este día importantes. Han encontrado en Estados Unidos a una niña que llevaba desaparecida desde hace un año en una habitación secreta dentro de una casa. La cosa es que viva. Sí. Estaba encerrada con llave en una casa pequeña, en una habitación escondida debajo de las escaleras de una casa. Como Harry Potter. Sí. La policía cree que la joven no estuvo oculta todo el rato en la habitación, pero que jamás salió de la casa por la tez pálida de la chiquilla. Oye, pero si tú ves que eres el arquitecto, te están pidiendo a ver si puedes poner una habitación secreta, deberías comentarlo a alguien. A la policía o algo, porque eso para algo bueno no puede ser. Porque a lo mejor es para guardar las latas, también. Y me la ocultas, por favor. Claro. Las latas secretas. Si no hay gente que da por tus latas de berberecho, hay latas de berberecho que valen súper bien. Que valen una pasta. Es verdad, los berberechos están carísimos. Eso hay que esconderlos. ¿Y el madrugón? Pues hemos hecho una comparativa entre el castellano de Antic, que ya lleva como 30 años en España y que ayer estuvo comentando el partido que ha ganado España, que parecía que iba a haber goleada, pero no. Y así comentó ayer Antic. Y él le levanta cabeza, busca el mejor momento desbarque de su compañero para poner el balón. Que podría ser bastante mejorable. Y el de Ban Ki-moon, que vino ayer, el secretario de las Naciones Unidas, que estuvo con Zapatero y también habló en castellano. Muchas gracias, señor presidente del gobierno. Queridos amigos de la prensa, queridos amigos españoles, muchas gracias por su cálida bienvenida. ¿Ha estado bien? Con los acentos de Zapatero, de hay que arrimar el hombro, y le ha salido raro el acento. Mientras los niños cenan. En el intermedio de la película. El domingo antes del aperitivo. Tú eliges el momento para entrar en tesoro.es e invertir en un valor en alza, las letras del tesoro. Con la rentabilidad más alta de los últimos tiempos, un 4,19% en la última subasta. Con tesoro.es, las letras las tienes en casa. Tesoro Público. Elige. ¿Puedes mover objetos con tu mente? ¿Has tocado un iceberg? ¿Tuviste alguna mascota que fuera capaz de comerte? Porque a todos nos quedan cosas por hacer. Este mes, llévate un Megane con seguro gratuito a todo riesgo, sin límite de edad ni de antigüedad en el carné, desde 12.500 euros. Seguridad Renault. Seguridad para todos.

éxitos de los 70, 80 y 90. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido el 76.341, 76341. Chuparos esa lichenchenchunos. Los dichos españoles son unos jugones. Hoy, como cada día, hay un vendedor de la ONCE muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con el cupón, la ilusión se cumple. Dudas existenciales. Victoria, what did I do to you? Una duda, ¿por qué las motos buenas tienen el pito tan ridículo? ¿Verdad? ¿Eh? que ves una Harley y hace... por favor, más que los ángeles del infierno. ¿Cómo os gustaría que sonara? ¿Eh? ¿O una vaca? Sí, una cosa fuerte, que si no... Claro, si no, no se nota qué pasa. ¿Me ¿Qué pueden más? Llevar eso del fútbol? ¿Eh? Los que vayan a la Harley, lo del fútbol ahí... Pero para eso truca la moto, trúcala y así sonará más al pasar. No, no la truquéis. Es muy desagradable para los demás. ¿Y por qué no hacen el minigolf un deporte olímpico y el premio que den mini medallitas? Qué guay. Y otra duda, ¿por qué en las pelis de dinosaurios cuando ven al dinosaurio gigante con el cuello largo siempre dicen, no te preocupes, es vegetariano? Ya, los toros tampoco comen carne, ¿sabes? Es como una vaca, te dicen. Sí, no pasa nada. Oye, ¿y por qué hay muchas tías que en los bares te dicen, ¿qué bebes, whisky? Uy, qué asco. Vale, o sea que encima de gorrona me faltas al respeto. Pero porque es de garrafa, se os ve claramente que beben whisky de garrafa. Sí, sí. Sí, lo compraba directamente. Me haz el de garrafa, el que me deje destrozado mañana, gracias. ¿Os dicen eso a vosotros? Todo el rato. ¿Y por qué los vascos llaman a Franco Pachi? Pues voy a llamar yo a Ibarreche Fonchi. A ver qué les parece. Fonchi. Oye, le pega Fonchi. Fonchi es gracioso. Claro. Y otra duda, ¿por qué cuando vas a pagarle a un taxista y tiene mampara con la ventanita de arriba abierta, no sabes si darle el dinero por arriba o por abajo? De verdad, es invivir. Oye, si se lo doy... Que igual si se lo doy por arriba se enfada. Claro, se lo das por abajo y él te lo devuelve por arriba. Y dice, ya lo he hecho mal. A ver qué hace. Qué dilema. No. Si se lo das por arriba no está amortizando la mampara, en realidad. Es verdad. No, ¿para qué la tienes? Oye, ¿qué mal se pasa cuando te deja las moneditas en la cosita esa y es imposible cogerlas? Metiendo los deditos, ñeng, dámela. Bueno, y otra duda, ¿por qué esta duda la habréis tenido todos alguna vez? ¿Por qué si en Las Vegas los curas van disfrazados de Elvis, en Torrelodones no van todos disfrazados de Bertín Osborne, que es el rey de la canción ligera? Es verdad, ¿eh? Hombre, de croupier de casino podían ir. Totalmente, es que es una duda. Ah, habláis del casino, sí. Claro. No de Torrelodones en general. Ah, claro, porque... Torrelodones, no. Hemos tomado Torrelodones como un poco Las Vegas españolas. Ya, pero es que la gente de España igual no lo sabe. Sí, gracias a Sabina, sí. ¿Y por qué el zorro no se quita el bigotito? Tío, te van a reconocer que todos los del pueblo llevan bigotón. Y tú bigotito. Claro. Es que se le nota muchísimo. Es el único del pueblo con bigotito. No hace falta que ponga la fecha. Y va con una máscara. Cuando se quita la máscara, y hombre, que es del mismo zorro, tío. Que llevas un bigotito. Otra duda. ¿Por qué Jean-Claude Van Damme en sus películas casi siempre tiene un gemelo al que han asesinado y que le está buscando? ¿Eh? Debe de ser el que le hizo el chichón en la frente. No soportaba ser igual que él. Claro. ¿Y por qué da tanta pereza tirar algo que está caducado en la nevera? Que lo ves así caducado el jamón y lo vuelves a meter y dices, bueno, a lo mejor algún día me lo como en un momento de desesperación. ¿Y no os ha pasado que tenéis una cosa en la nevera que la tenéis que tirar porque está pasada un trozo de lomo, por ejemplo, y pero la tiro luego cuando vaya a tirar la basura porque si no va a oler la basura? Y no sí. Se te olvida, y al día siguiente ya voy a ver, y luego se te pudre en la nevera. Yo llevo con un queso un año. ¿Pero tú por qué crees que todavía le puedes sacar chicha? No, es porque vale. Yo ya le he cogido cariño al queso verde ese que le tengo. Te puso nombre. Se va andando solo. ¿Y por qué en las pinturas rupestres siempre aparecen pintados ciervos, jabalíes y bisontes? ¿Qué pasa? ¿Que las cavernícolas no tenían tetas? ¿Verdad? No se fijabas. No sé. No había silicona entonces. A la ir en todo el día. La teta natural. No tenía morbo. No tiene lo que público. No está la interview de la época. Bueno, y una duda existencial de estilo libre. Si de madrugada dice este. Espera, voy a empezar. Haz descalce. Si de madrugada te encontrases completamente solo esperando el autobús y de pronto se cayera del cielo un hipopótamo en paracaídas y según tocara el suelo fuese recogido por unos hombres misteriosos y metido en una furgoneta para que luego desapareciesen por la noche sin que nadie lo viese, ¿Se lo contarías a alguien? Yo me lo callaba. Lo tengo que pensar. Por si acaso. ¿Os lo callabais? Yo no, yo lo contaba. Para que te tomen por loco luego. Y una más, ¿por qué funcionan tan mal los secadores de manos automáticos de los baños? O sea, que estás ahí media hora moviendo las manos debajo y ni se enciende. Y luego, sin embargo, pasas a dos metros de uno. Verdad, ¿eh? Con la cabeza. O te estás poniendo el rímel y de repente se enciende y te sacas un ojo. Dudas existenciales. ¿Por qué? Resulta que ayer se le da mucho pisto a la noticia de que el espermatozoide español es lento. Hombre, mucho pisto tampoco, quizá te ves a la horra. Sí. 62 clínicas de reproducción van a analizar ahora el semen de los jóvenes españoles, que también se lo podrían haber ahorrado. También. Para demostrar que la calidad del semen depende de la zona donde se vive, más que de la profesión, de la edad, del consumo de las drogas. O sea que se ha descubierto, por lo visto, que la ciudad donde tienen mejor semen... En La Coruña. ¡Ole! Porque depende mucho de los residuos tóxicos que haya en la ciudad. De no la, de los de la industria. Y la calidad depende también del número de eyaculaciones. A más eyaculaciones, mejor esperma. La Coruña. Es que bien, Coruña. Ahí. Sin embargo, donde tienen calidad chungaliti es en Barcelona, que solamente el 35% tendrían bien. Venga, ahorrárseme. O sea que es Galicia calidad de esto. Lentos y aguados. En fin, hoy el rap de El Semen Español es lento. Lento. Ya voy. Es lento. Lento y escaso. Si eres menos fértil que un almohadón, no es por ir siempre melocotón. Ahora el alcohol no tiene que ver. Es porque vives en Santander. El semen ibérico está lentito. Solo Julio Iglesias mantiene el vito. Venga a procrear con su salami, que sano es el aire de Miami. Van a hacer otro control, porque está lento el esperma español. Vamos a ver, todos en fila, vayan sacándose la pila. Doctor, mi semen vale muy poco, pues hay que hacer más el ñoco-ñoco. Si le das mucho al cilindrín, tendrás más hijos que Anthony Quinn. Dicen un

Las aventuras de Alabustia. Ay, Alabustia, eso no te lo consiento. Malatesta, tú estuviste en galeras. Que yo no he estado jamás en galeras. Una vez estuve en la cárcel por un duelo a espada, pero me enrolé en un barco a Santa Cruz y me perdonaron la condena. Malatesta, tú no has estado en el Santa Cruz como marinero en la vida. Tú estuviste allí de galeote. ¡Mientes como un perro! Yo solo fui marinero por unos meses y este aro que llevo en la oreja da testimonio de que doblé el Cabo de Oro. ¡Ay, ese aro de tu oreja es adorno de pirata! ¡Alabustia, son las 8:30 y de frente te lo digo! Si no rectificas tus palabras, prometo cortarte el escroto a tiras con mi espada y hacerme con él una bolsa para los doblones. ¡Ataca si tienes agallas! ¡Vale, ponte en guardia! ¡A la testa, que vienen los corchetes! Ah, pues mira, mañana en el mismo sitio a la misma hora. Y tráete el escroto, que te vas a enterar. Sí, me lo traigo. Mañana en No Somos Nadie. Un aplauso del público para Marrón, que si no... ¡Hombre, no! ¡No! Todo indica que Marrón se la va a jugar un día más. Además de una forma muy buena, porque creo que hoy es el día más feliz de mi vida, ¿por Pablo? ¿Qué? Y creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, porque vuelve... ¡Loco Mía! Sí. ¿Qué? ¡Vuelve Loco Mía! Han desempolvado sus hombreras y van a sacar un disco recopilatorio con sus dos canciones, Pablo. En bucle todo el rato. Hombre, todo hombre, el rato me seguido. Parece muy fuerte. Al enterarlo de la noticia, he estado leyendo la entrevista que les han hecho y ellos han comentado que algunos piensan que hacemos el ridículo, pero los que entendemos nos divertimos. Claro que sí. Claro que sí. Si vuelve la hombrera, que vuelva la hombrera. Se divierten ellos y los que tienen las tiendas de los chinos, que son los únicos que tienen los abanicos gigantes. Pablo, el resto del mundo todavía tenemos que andar con los pequeños haciendo el ridículo, pero lo ves a ellos, ya es que te da una envidia que no puedes parar. Bueno, yo todavía, si lo necesitas, te lo digo solo, si lo necesitas, tienes hombrera. Tengo ropa de Loco Mía, tal cual. Me imaginaba yo que tú de esto calzabas bien, así que, oye, te lo voy a dedicar a ti, fíjate. Muy bien, gracias. A ver qué te parece, porque vamos a hacer... ¿El baile, Pablo? El tiempo por Loco Mía, no, porque nos pasamos el día haciendo cosas que no se ven en la radio. No, después te bailo. Haremos lo que podamos. Adelante con esa base. Loco Mía. Toda la lluvia, Loco Mía. A la lluvia te comías. En el norte lo comías. A la lluvia te comías. En el sur no la comías. Hay solazo te comías. Calorazo te comías. Los sudores te comías. En el este te comías. Tormentones te comías. Lo comías. Toda la lluvia te comías. Lo a la lluvia de comillas. Y el viento te lo comía, te levante lo comía, por el sur te lo comía, lanza tierra y la comía, y en las tierras te comías, las tormentas te comías, hay calores te comías, y sudores te comías, lo comías, por el sur te lo comías, lo comías. Los calores que comías. El solazo lo peta en el sur. Arriba sí va a llover, pero no cae en el sur. El solazo lo peta en el sur. El este sí va a llover, pero no cae en el sur. El solazo lo peta en el sur. El viento sopa también y lo peta en el sur. El solazo lo peta en el sur. Arriba sí va a llover y ya no cae en el sur. Lo comías. Por el sur te lo, por el sur te lo comías. Toma. Lo los calores, los calores, los calores que comía. Ahí está. Pero está claro, ¿eh? Mejor que ellos. Es que eran fiestas continuas. Era, ¿cuánto podía durar esto? Todo. Toda la noche. Y en Ibiza, pero por eso hicieron tan poco. ¿En Ibiza qué pasa? ¿Qué? ¿En Ibiza qué tiempo ya? Tú te lo comías. Ya está, no, en Ibiza siempre hace bueno. ¿Cuándo ha hecho malo en Ibiza? Sí, ¿eh? Ahí es verdad. Mira, como está recordando Pablo, está volviendo a su época. Pablo Motos lo comía. Tenías abanico, lo comía. Hombre, que sí tenía abanico. Tenía abanico y en y la coleta. Y yo siempre hacía el mismo chiste. Y, ra- y, ponía la, esta, y raya del ojo. Disco y vista, lo comía. Tócate los huevos, lo comía. ¡Qué bueno! Ese era el chiste estrella de... El aporte. El aporte cultural. ¿Eh? ¿Cómo ha evolucionado? Luego hacía la punta de cáncamo. De todas maneras, el de tócate los huevos lo sigues metiendo de vez en cuando. ¿Se cree que no te va a dar cuenta? Se lo robó Jacinto por Romeo. Y ahí lo copió. Ya lo copió. Y la señora que se mea estaba en Requena. Ha creado una generación. Si estáis deseando, ahí enseguida meteros en el charco. A ver. Las 8 y 38. Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat. Juntos por primera vez, juntos con El País. Sus mejores discos en formato libro CD con las letras de todas sus canciones, fotos inéditas y anécdotas jamás contadas. Este jueves Mediterráneo de Serrat y el viernes 19 días y 500 noches de Sabina por solo 8,95 con El País. ING Direct presenta la nueva cuenta naranja. Un 3% TAE, mes a mes, sin plazos y sin límite de cantidad. ING Direct, un gran banco que hace fresh banking. Llama ya al 901-2022-60, 901-2022-60 o entra en ingdirect.es. Acerrín, acerrán, el sorteo de San Juan. Ya salen los ombligos y las gafas de sol. Corta tu ropa, despierta el amor. Sorteo extraordinario de San Juan. El 24 de junio, 10 millones de euros al contado y 6.000 euros al mes durante 25 años. Te lo mereces. 11. Llega el sorteo. Hola, forasteros. ¿Tú no eres un vaquero? Tu madre tiene razón. Desde que te comiste ese Whopper Texas Barbecue, te crees un vaquero. Si no soy un vaquero, ¿por qué tengo un caballo? Eso es un gran danés, hijo. Cabalga por un Whopper Texas Barbecue. Carne 100% vacuno a la parrilla. Bacon, queso y salsa barbecue. Saca al vaquero que llevas dentro. Burger King, como tú quieras. No somos nadie. Nemo 80 Radio. Llega el momento de la información en No Somos Nadie. Juan Herrera, zumo. Pues fíjate por dónde está ahora calentito, calentito la fecha de las elecciones próximas, las elecciones generales. Hay rumores para todos los gustos, por los mentideros de la villa, se ve a las ratas comentando, pero bueno, la ABC da noticias. Dice la ABC que el PP no se fía del PSOE y trabajará con doble planteamiento, legislativas en otoño o en marzo. Pero la razón va aún más lejos. Y dice que parece que el PP ya y el PSOE han reservado vallas en el mes de, en el otoño. O sea, están reservando vallas publicitarias para el otoño, lo cual vendría a decir que las elecciones podrían ser ahí. Bueno, pero nivel... ayer dijeron que no. Bueno, pues esa es la noticia de hoy. O sea, por un lado está ese rumor de las vallas publicitarias y por otro está la ABC que dice que pueden ser en otoño o en marzo. Cuando dijo el otro día ABC lo de la beatificación de los mártires de la República, ayer Zapatero hizo un poco de gracia, o sea, de chanza. Claro. Eso, dijo, está muy bien, pero ahí está la cosa. Y Montilla y Barra también van por ahí, ¿eh? De todas maneras, veremos, a ver, porque yo creo que eso puede ser apasionante, Pablo. Acabamos de terminar una campaña electoral y de aquí hasta que se convoquen ya ha empezado la próxima campaña. Claro, de hecho, es que no hemos salido de la campaña. De hecho, estaríamos entonces... Y además es que hay que reconocer que es que el rumor nos gusta mucho. Pues sí. Que se ponga un buen rumor. Claro. Que se quite una noticia. Que se quite la verdad. Tengo por aquí otro asunto. El ABC también lo cuenta. Dice, el donante tipo ya no es un joven muerto en la carretera, sino un adulto de 53 años. Fíjate tú lo que está cambiando España. Ya no parece ser que con el tema del carné por puntos, el donante de órganos tipo ya no es un joven que ha muerto en accidente de carretera, que era el donante general. Ahora parece ser que es un adulto muerto de 53 años. No sabemos por qué, si por indigestión de jamón, por la subida de las hipotecas. Lo cierto es que el donante ahora tiene este perfil. Ajá. Otro asunto que viene por aquí, que a mí me llama la atención, es la poca relevancia que se le ha dado al asunto de Corporación Dermoestética. ¿Qué ha pasado? Hombre, acordaos que habían instalado unas prótesis mamarias diciendo que eran de enorme calidad y luego resulta que eran de baja calidad, que han ocasionado problemas en las mujeres. Graves. Sorprendentemente, de esto no se habla. Vienen los periódicos siempre en chiquitito y hoy viene una noticia, por eso la doy. El ABC dice que este tema, este sumario, ha sido ampliado, lo han mandado a la Audiencia Nacional, porque parece que el asunto no solo afecta a Valencia, sino también que hay casos en la zona de Murcia y de Albacete. Así Castellón. Que por eso ya lo han... Y Castellón. Para eso lo han llevado ya a la Audiencia Nacional, para que esto tome ya medidas grandes y se investigue si hay otros en otras zonas donde puede haber ocurrido algo parecido. Luego, asuntos también que vienen por aquí, curiosos, son, por ejemplo, que Interior atribuye el comunicado de los batasunos fichados por Ternera. Parece ser que el texto ahora lo están interpretando porque aparece la palabra Enaldi, que vendría a decir algo así en castellano como parada, pausa o paréntesis. Con lo cual, a lo mejor no se habla de ruptura de la tregua por parte de ETA, sino de un paréntesis. Toma. O sea, fijaos en todo lo que da de sí. ¡Qué fuerte! Hace nada se habían reunido los traductores del egipcio, los italianos, con los traductores árabes de la Audiencia Nacional, del juez Bermúdez, para ver si lo que decía el egipcio era que él era... Bueno, pues ahora estamos con el vasco, traduciendo, a ver si Enaldi qué quiere decir exactamente. Así que ahí estamos. Habrá que traer a unos criptógrafos a ver qué es lo que quiere decir el asunto. Mientras tanto, parece ser que los cazatesoros del estrecho, estos famosos del Odyssey, han tirado, digamos las pruebas que tenían, porque parece que hubo un chivatazo, y entonces los del Odyssey se enteraron de que la juez de Cádiz iba a intervenir los barcos y a registrarlos. Antes de que registraran, las propias fuerzas británicas de la roca parece que vaciaron los barcos para no dejar pruebas. Ajá. Y ahí se encuentra uno con el problema de Gibraltar. Realmente Gibraltar siempre se ha dicho que es un tierra de piratas, nunca mejor dicho, entonces tierra de piratas. Ahora lo que no se sabemos es por qué colaboran las autoridades británicas en el asunto este. Ajá. Que es un tema bastante oscuro. Ahí viene precisamente una noticia de que el Odyssey está, digamos, equipado con un equipo que tiene un robot que posee una ventosa que extrae las monedas una a una. Toma. No. Pues sacaron como 500 toneladas. Las fotos que aparecían, aquello eran containers llenos de monedas de oro. ¡Qué velocidad! Y ahora, sacar uno a uno con una ventosa. Me parece asombroso, pero bueno, ya sabes tú que luego después esto cuando se mira en detalle, luego no se parece nada, pero lo cuentan así al gordo y dice, bueno, pues vale, muy bien. Por cierto, al gordo le han dado el premio Príncipe de Asturias. Sí, sí, sí. Al gordo está muy contento y esto ha levantado ampollas, pero del tamaño de baldosas. Sí, porque por lo visto a la gente le cae muy mal al gordo, no les cae nada bien. Dicen que cobra mucho por sus charlas y que no es un tío ecologista de verdad, que es un falsario. Pero bueno, ya se sabe que todo el mundo tiene enemigos y al gordo también. Otro asunto que viene por aquí, en este caso en El Mundo, dice que la cumbre del G8 descarrila al negarse Estados Unidos precisamente a descontar la emisión de gases contaminantes. Los americanos no quieren bajar su nivel de desarrollo, los chinos tampoco están dispuestos, así que parece que el tema no va por buen camino. No me digas que después del dineral que se están gastando y de la pasta que se podría usar en la descontaminación del planeta, pues al nada. Final no llegan a un... Esto no va por buen camino. Creo que vamos a cambiar las bombillas o algo así. Pues sí, en el 2010 van a quitar las normales ya, ¿no? Algo hay. Pero va a venir Bush desenroscando. Solamente los concienciados. Menos da una piedra. Ya empezó con eso ese visionario llamado Julio Iglesias, acordaos. Julio Iglesias Iglesias y Rafael, que Rafael. Fue el primero. Rafael, primero sobre que, todo. Que bajó las bombillas fue Rafael. Sí, ese gran ecologista involuntario. Exactamente. Bueno, aquí resulta han obtenido células madre embrionarias a partir de tejido adulto. Esto está muy bien porque abre otra vía para no tener que eliminar embriones. Entonces, es todo lo que es la genética. Si te das cuenta, Pablo, esto ya nos hemos acostumbrado a hablar de ello, pero es la revolución de la medicina. Totalmente. Y es una historia muy importante. Se va con los periódicos, vienen chiquititos, pero bueno, cada vez que sale una noticia de estas hay que cogerla porque son progresos que se dan. De todas formas, yo reivindicaría desde aquí las células padre, porque también. Hombre, San José siempre ha estado de adorno en el Belén. Pero hombre, hablar célula madre y el padre, ¿qué? No, aquí no aparece. Padre. Solamente espermatozoides lentos. No, hombre, muy lento que sea el espermatozoide, algún padre habrá, digo yo. Siempre van contra vosotros. En M80 Radio. Levántate cada mañana con No Somos Nadie. ¡Pablo Moto! ¡Feliz día de Aichu! ¿Qué dices? De feliz día de Aichu. No es el día de Aichu. No sé qué día soy, pero el día de Aichu. Eso no existe, que Aichu es tu aire acondicionado, que siempre te equivocas. Ay, lo que pasa es que se te queda en el subconsciente y te sale. Claro, lo tengo ahí. Aichu, lo que pasa es que funciona tan bien que te olvidas de que existe, Raquel. Eso es lo que te ha pasado. De todas maneras, feliz día, porque con Aichu todos los días son muy felices. Es un día de alguna manera, ¿no? Sí. Por los 200.000 abdominales. Por los 40.000 kilómetros de footing. Por los 2 millones de flexiones. Este verano te lo has ganado. Bañador Billabong para hombre 19,90 euros y para niño 17,90 en Semana Fantástica. Ven al Mega Junio del Corte Inglés con las ventajas más frescas para tus compras. Consejos que no dan las madres. Lo mejor es gastarse un pastón en un coche que gaste menos gasolina. Así en 10 años habrás ahorrado hasta 100 euros para gastarlos en lo que tú quieras. Y recuerda, si tienes un amigo que te invita a pasar unos días en su barco, no te precipites. Del barco no puedes huir y algo querrá Don Barquito. Solo hay un motivo para comprarse un barco. Hacer el acto ahí a la intemperie. Cubierta. She's coming in 12:30 flight. Moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you." They grow restless, longing for some solitary company. Ya contaba hasta uno, hasta dos, hasta tres y... ¡Pensamiento en paralelo! ¡Pensamiento en paralelo! ¡Sí, paralelas! ¡Pensamiento en paralelo! ¡Sí, paralelas! ¡Pensamiento en paralelo! Pues según una encuesta británica, Pete Doherty sería la opción menos deseada del mundo para compartir piso en... Bueno, no del mundo, pero sí de todo el Reino Unido. De tiquismiquis de la gente. Arrollado, ¿eh? Un 60% de los votos son para él. Que nadie quiere vivir con él. Ah, es que, bueno, vivir con Pete Doherty tiene sus pros y sus contras. Sus pros. Pues pros, pues yo qué sé, que te trae la comida gratis, que le dan en el albergue. Está guay. Que si te visita tu madre... Tú quedas siempre fenomenal en comparación con el otro. Claro. Y bueno, y que Kate no va sin bragas y Pete no se da cuenta. Claro. Y bueno, para ser músico, la verdad es que tampoco ensaya mucho, o sea, porque es un tío que no te da el coñazo, que la guitarra en vez de cuerdas normales tiene hilos de plátano. Y suena así muy flojito. Contras. A ver, contras. Porque te vas a tomar un café y la cucharilla está quemada. Vale, vale, vale. Vale, ¿eh? Que el azúcar luego no es azúcar y te pone de los nervios. Vale, vale, vale. Ya está todo ya histérico. Bueno, que te vas a envolver un sándwich y no te queda papel de plata. Ay, qué faena. Que todos los bolis están sin el turulo. Vale. Que te mete todas las jeringuillas en el fregaplatos y luego te raya toda la vajilla. Vale, lo que queráis, lo que queráis. Oye, pero son cositas, detallitos. Detalles, oye, todo tiene sus pros y sus contras. Y sus contras. Ganan los pros. Hoy, en Pensamientos Paralelos y Paralelas, queremos que nos contéis historias de compartir piso. Llámanos 905-11-80-80. 905-11-80-80. ¿Compartías piso con un paracaidista y cada vez que poníais la colada ocupaba el tío todo el tendedero? Anda, que... Es que... ¿Eh? No tenía otro sitio. Estos paracaidistas que me ponen los nervios. Malditos paracaidistas que se beben nuestros ríos. ¿Compartías piso con un mimo? Y siempre que echaba a lavar sus famosos trajes de cal, estropeaba la lavadora. Que esto no se cuenta mucho, ¿vale? Claro. Pero los trajes de cal de los mismos, a ver quién lava eso. ¿Cómo lavas eso? Ríete de pitojes. Historias de compartir piso. Cristina, buenos días. Buenos días, hormiguitas. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, la historia mía simplemente en Barcelona hace pues como 7 años compartía piso con una chica. Trabajaba de discotecas y tal por las noches, pero sobre todo es que era una ninfómana. Ah, entonces, vale. Yo llegaba a dormir en la habitación de al lado con los Walkman puestos, con todo por la escandalera, porque era muy escandalosa. Pero los vecinos... Cara. No, era un edificio súper antiguo, se oía todo. Ajá. Y bueno, pues... los vecinos ya nos escribían cartas, nos dejaban en los buzones, la cartas. Envidia es mala. Sí. Los vecinos pidiendo el teléfono. Sí, pero es que era muy... Lo puede grabar para mañana que... Ella decía que es que no se podía controlar y le daba igual. Ya, pero claro, pero... los vecinos pensaban que tú también eras. Claro. Es que ese es el problema. No, mujer, era buena fama. Sí, por un lado sí, pero por otro pues decía, bueno, pues vale, porque se piensen que... Hombre, si hubiera llegado a ver algún tío ahí bueno en el edificio, pues dices tú, vale, que se lo crean, pero es que eran todos yayos. Damián, creo que tiene sitio. Un huevo, no, que le regalaron una pelota de esas de Pulp Fiction, que con eso no se puede gritar. Qué mal repartido que está el mundo de las ninfómanas, ¿verdad? Lo digo como dato. Siempre tienen que vivir con chicas. Tenía que haber una por bloque, ¿no? 905-11-80-80, historias de compartir piso. Iván, buenos días. Hola, buenos días, hormiguillas, ¿qué tal? Cuéntala. Mira, vamos a ver, yo hace cosa de 3 o 4 años me fui a vivir con un amigo de toda la vida, ¿no? Y al principio, pues, estupendo, porque éramos los dos solteros y fiesta pa' aquí, fiesta pa' allá y todo era cachondeo. Bueno, pues al poco de irnos a vivir pa' allí, tanto él como yo, pues prácticamente a la vez que nos echamos novia. Y la suya, pues, literalmente, pero sin así como el que no quiere la cosa, se vino a vivir a mi casa. ¿Ah? Y entonces pues pasaban cosas como que yo llegaba de trabajar con ganas de ir al baño y tenía que esperar pues 3/4 de hora que esta señorita pues acabara de ducharse, acicalarse. Bueno, claro, sí. Lo lógico, perdón. No, es que ahora las tías se quieren duchar, ¿sabes? Claro, claro, ¿qué? Acicalarse. Vamos, vamos, hombre. Pero sí. A ti te acabó gustando ya, ella, te acabó gustando. Pero... ella. La ocupación, o sea, aquello era coso y derribo. Tenía que pedir permiso en mi propio sofá para que me dejaran sentarme. No le gustó. Eso para poder cambiar el canal de mi propia televisión. Claro, porque eso se llama compartir. Qué tiquismiquis. Yo creo que él estaba enamorado de ella. Sí. Para que no lo quieran. Oye, 3/4 de hora, si eso no es nada del baño. Juan Manuel, buenos días. Hola, buenos días. Adelante, Juan Manuel. A ver si me oye, que voy conduciendo para el mano libre, ¿eh? Vamos a ver, yo estaba en un piso y, bueno, había una sudamericana en la habitación de al lado. Y un día por la mañana se levanta y viene a la habitación y me dice, oye, anoche estuve contigo yo liado. Digo, está liada. Digo, pues que yo sepa, dijo, Digo, no, ¿por qué? No, porque ayer vine a borracha y nada, pues aquí hay papel higiénico y tal, y como yo a veces, digo, pues oye, a mí que me registren, digo, yo no. Digo, entonces, digo, bueno, me puse a pensar, digo, vale, vale, pues, no se da cuenta. Y un día, un fin de semana, me arriesgué, y no borracha, y oye, lo puso, macho, digo, mira, si me pilla, pues mira, pues una aventura. Y que el despistado entré, macho, yo no sé si la tía estaba enferma o estaba enferma. Al caso es que yo estuve al lío, y al día siguiente, hola, buenos días, como que tal. La tía se emborracha, y aquí no pasa nada. Y te voy a la iglesia. Pero... ¿Y te aprovechas? Pues yo voy a decir una cosa. Tú eres un guarro. Bueno, esto demuestra un dato que es importante. Dios existe. La verdad es que ella le dio pistas. Sí, claro, le dio pista. A veces yo me emborracho y no me entero de nada. Aquí están esperando. O por lo menos eso parece. Pues claro. No le dejó mucha huella, si no se acordaba de nada al día siguiente. Bueno, o fingía que no se acordaba. Es la tesis que mantiene Laura, me parece, ¿no? Yo creo que sí, no lo sé, vamos. No me acuerdo de nada, pero porque ando como un vaquero. Oye, pero lo bonito que sería que no nos acordásemos un día a la semana de nada. ¿Pero por qué? Ay, no, no. ¿Cómo las acordas? No. Sí, no, acordarse. Nos acordemos solo nosotros. Si no te acuerdas, es como si no lo hubieras vivido, Pablo. Bueno, pues eso, por eso solo nosotros. Pensamiento paralelos y paralelas. Ya te he cogido. La ilusión. En el mundo del automóvil hay nombres que son leyenda. Morgan, Triumph, MG, Rolls, etc. Classic Cars Mandín le ofrece la posibilidad de obtenerlos en la nueva ampliación del grupo Mandín en el polígono de la Grela, dirigido por profesionales del presente y del futuro. Classic Cars Mandín. En Tresillos Blasco solo tienes que elegir el sofá que más te gusta y te lo hacemos a medida. Y por la compra del sofá te retiramos los viejos. Ven ahora, escoge modelo y aprovéchate de nuestra financiación hasta 12 meses sin intereses. Tresillos Blasco, visita nuestra fábrica en la rotonda del polígono de Sabón. Tresillos Blasco, fabricamos tus sueños. Disfruta ahora del ofertón 2x1 a domicilio de Pizza Móvil. Porque ahora, si llamas a Pizza Móvil para encargar tu pizza, te llevamos a casa dos pizzas por el precio de una. Hay oportunidades que no se repiten en la vida. Llama ya a Pizza Móvil y aprovechate ya del 2x1 a domicilio. Porque cualquier día es bueno para tomarse dos pizzas al precio de una. 902-301-301. Llama a Pizza Móvil. Somos la pizza. El Corte Inglés y Deporte Campeón te invitan a la fase del concurso Jóvenes Modelos 2007. Será el próximo viernes 8 de junio a las 19 horas en la Plaza de la Cubela. Durante la gala se seleccionarán los 6 jóvenes que representarán a La Coruña en la gran final regional. Acércate y vívelo con nosotros. Organizan El Corte Inglés, Deporte Campeón, Fórmula Joven, Loida, Top Management, Bourjois, Localia TV, Caque y el Ayuntamiento de La Coruña. De batalla. ¡Adelante la caballería! Vamos, mi general, despiértese. ¡A mí los alabarderos! ¡Y esos dragones! ¿Por qué no sacan los sables? ¡General, despierte! ¿Eh? ¡Despierte! ¡Quieto, cobarde! ¿Qué pasa? Tranquilo, mi general, que es que estaba usted teniendo, creo, una de sus pesadillas. ¡Ah! ¿Una pesadilla? ¡Ah, sí, es cierto! ¡Coño, qué pena! Con lo que me gustan a mí las pesadillas. ¿Por qué me ha despertado usted? Pues a mí me da igual que le gusten. Lo que pasa es que han venido a cobrar la multa del tanque que dejó usted mal aparcado. No sé si se acuerda. Esto es increíble. ¿Desde cuándo en la guerra ponen multas por aparcar mal? Pues mire, mi general, es que el nuevo alcalde le da igual la guerra porque es del Partido Pacifista. ¿Partido Pacifista? Sí, como son las 9 de la mañana. Pues... ¡que los detengan a todos! Bueno, pero le advierto que a este paso nos quedamos sin retaguardia, porque... Coño, ¿para qué queremos la retaguardia? Pues no sé, pues para hacer... por tener algo. Comenzar la tercera hora de No Somos Nadie. ¡Bravo! Ha entrado por la puerta angelical Nuria Roca. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Ha entrado haciendo la coreografía de Factor X. Sí, pero... Toda la semana, no solamente los lunes por la noche. Yo martes, miércoles, jueves, todos los días voy con la coreografía. Bajo la energía, sí, por si acaso se me olvida algún paso y voy contando. Bueno, ¿y dirías que tienes alguna dificultad para hacer la coreografía o que te sale natural? A ver, el coreógrafo me dice, pero tú vas con la música, ¿no? Yo digo, coño, con la música. Yo voy contando absolutamente todos los pasos, todas las palmas, todo. Entonces, pues si me voy en algún punto, sí, ya lo pierdo todo. Lo pierdes todo. Todo. Ajá. Pues no te has ido, ¿eh? Hasta ahora. Bueno, tenemos un realizador que, vamos, que ayuda un poquito. Y te saca de lejos. Mira cómo se lo sabe, Juan. Porque no, es verdad, todavía no te ha sido mucho. No, la X. Pero la X la hace muy bien. Pero la X sí. Ahí. Ahí está. Se mira mucho, ¿eh? Normal. Sí. A ver, vamos a hacerlo aquí. Yeah. Son los pasos, marcando. Es perfecto. Marcando. Entonces son, espérate, 16 golpes de dedos, 16 pasos. Luego la X, ¿sí? Y luego rompes ahí como que te vuelves loca. Que no sé, eso yo ya no sé cuánto tiempo, porque yo oigo una. ¡Ah! Y entonces vuelvo a hacer. No, no es que las palmas. Ese momento es de pero sí. Yo en realidad cuando cierro los ojos estoy mirando por el rabillo, a la bailarina. Porque, claro. ¿Y no te dan miedo? El otro día pise a uno en un ensayo. Oye, que no se pongan. Porque van en pelota la bailarina, por cierto. Es una cosa que me pregunto yo. Porque es factor X. Ah, claro. Se creen que no se nota, se nota un montón. ¿Eh? Se creen que no se nota porque han pintado, se nota perfectamente. O sea, que no os estáis fijando en la palma de Nuria, que estáis fijando en la manito. A las palmas. Ah, por eso en esta, por eso en esta segunda gala me pusieron... Yo no sabía ni que salía Nuria. Gracias, Marrón, yo también te quiero. Desde luego. Bueno, ahora hablaremos de esto y tenemos hoy una exclusiva con Nuria Roca, una exclusiva mundial. ¿Ah, sí? Sí. Ay, no me asustes, Pablo. No te asusto, pero parece que tienes alguna noticia, ajá, importante que comunicar, ajá, al mundo entero. Y no voy a decir ahora nada más, vale, pero hay una gran noticia que tiene que comunicarle hoy Nuria Roca al mundo entero. Vale. Y con esta noticia de Nuria Roca iniciamos ya el repaso del resto de las noticias del mundo y también de España, que está dentro del mundo. Quiera que no, está dentro, sí. ¿Cómo va el panorama del tiempo? Pues nada, viene el panorama más sucio que la almohada de Marilyn Manson por la mañana, Pablo Núñez, que vamos a seguir con tiempo muy parecido al de ayer, con chubascos en forma de tormentas por la zona este. En Cataluña, el este de Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Murcia, este de Andalucía y Baleares. En el resto tendremos de momento cielos despejados. En cuanto al viento, soplará moderado en Galicia, en el Cantábrico, Cantábrico, el litoral andaluz y de Levante en el Estrecho, y las temperaturas seguirán como una polilla en el armario de Evo Morales, bastante peligrosas, superando los 25 grados, incluso en esa zona de lluvia que hemos dicho, Alex. Bueno, pues así está el tiempo y ahora vamos a repasar las noticias más importantes del día. Es jueves 7 de junio y hay muchas últimas horas. Vamos a ver, tenemos, por ejemplo, esta de que hace muy poquito tiempo, según informa la agencia EFE, tres presuntos etarras han sido detenidos en la localidad de Bañeres, al suroeste de Francia. Así es que hay nuevos detenidos y esto seguro que genera inmediatamente una ola de declaraciones de todo tipo, que si tiene que ver, que si no tiene que ver con lo del alto fuego. Y hay que recordar que de Juana Chaos ha pasado su primera noche en la cárcel de Aranjuez, en Madrid. Hoy también es un día en el que el Tribunal Supremo va a revisar la condena de 15 meses de prisión impuesta a Arnaldo Otegi por delito de enaltecimiento de terrorismo. Tiene el intríngulis de que si la condena al final se ratifica, el dirigente de Batasuna, como ya tiene otra condena por injurias al rey, podría entrar en el talego. Así es que veremos lo que pasa. Y acabamos de conocer que esta madrugada a las 2:42 se ha registrado un terremoto de 4,1 grados de Richter con el epicentro en la localidad de Escopete, en Guadalajara. Ha habido un temblor en Escopete. Escopete, se mueve y vete. Bueno, la cosa es que se han recibido en el 112 18 llamadas alertando del temblor, aunque no ha provocado daño. Ha salido escopeteado. ¿Sí? Y esta madrugada ha sido localizada una embarcación con 16 inmigrantes a bordo de origen magrebí, entre ellos dos menores cerca del faro de Maspalomas, al sur de Gran Canarias. Además, Salvamento Marítimo está remolcando en estos momentos hacia el puerto a otro cayuco, en otro lugar. Así está la cosa en cuanto a las noticias. Y vamos con los deportes, Sonia Luz, que parece que hay mucho. Sí, hay bastante, aunque antes de meternos en harina deportiva, yo quiero utilizar unos segundos de este espacio para desmentir un rumor. Un rumor que cada día es más creciente, se está convirtiendo algo así. Se está matando. En el bulo este de los implantes de Ana Obregón y los aviones, en fin, bueno, lo vais a escuchar. 6:45 de la mañana, programa Si Amanece Nos Vamos de la cadena SER, pasaba esto. Programa de Ana Rosa, estaban hablando del programa Supervivientes, contando una anécdota. Sonia Luz es... No, Sonia Luz, ¿eh? Sí, Sonia... Sí, Sonia Luz, los deportes. De los deportes. Va por las mañanas un ratito. Rebeca Luz. Ah, Rebeca Luz, sí. La prima de Sonia, la prima de Sonia. La prima de Sonia, estaba tendida en la playa. En todas las familias pasa estas cosas, estos desequilibrios. Es que escucho tanto a Sonia, claro. Que es lo que pasa. Está Rebeca ahí, tendida, tumbada. Estaban tendiditas en la playa. Bueno, no soy la prima de Rebeca Luz, no estoy tendida en ninguna playa. Yo sé que nos parece mucho, de hecho nos confunden por la calle, pero no soy nada, nos parecemos un poco en el apellido también, pero no soy prima de Rebeca. Pero a lo mejor Luz, con hermana, esto el año que viene vas tú a Supervivientes. Es, no, espero que no, porque es algo que no me interesa mucho. Tampoco estuvo muy interesante el encuentro de anoche de la selección española de fútbol, ganó 0-2 el Liechtenstein, un partido sin historia, tan solo dos goles de Villa, aunque se esperaba bastante más, y no sé si habéis oído estos últimos días una polémica sobre las medias de los jugadores, que si se las doblan, sobre todo los del Barça, porque de otros jugadores no hablan, que si se las doblan de modo y manera para que no aparezca la bandera española, que ponen en duda su compromiso. Esta fue la noticia más llamativa en el calentamiento de España en el carrusel de la SER. Puyol está calentando con las medias bajas, no se le ve la bandera española y ojo, Casillas acaba de crear el nuevo partido independiente de Móstoles porque tampoco lleva la bandera española. Ese independentista Casillas al que no se le ve la bandera española, un escándalo, sí. Un escándalo. Un escándalo. Ya es independiente, bueno, lo diré, ya tiene la independencia hasta Iker Casillas. Tan solo dos apuntes más. Rafa Nadal ya está en las semifinales de Roland Garros, ganó ayer a su amigo Carlos Moyá, mañana se mide a Djokovic y en baloncesto y tenemos el tercer partido de semifinales entre Juventud y Real Madrid, que de momento va con empate a uno, así que ese empate se romperá esta noche a partir de las 9. Gracias, Rebeca. No, Sonia. Ay, Sonia. Sonia. Sonia, ¿quieres algo así en especial? Sí, filosofía. ¿Qué? Filosofía. Por favor. La vida es... No es... La vida es como una canción de Pau Donés. Todo se va repitiendo, todo es bonito y todo depende. Sí, pero la vida también es como la revista Tiempo. Le hacen falta más tías en bolas. Sí. Así es la vida. Mientras los niños cenan. En el intermedio de la película. El domingo antes del aperitivo. Tú eliges el momento para entrar en tesoro.es e invertir en un valor en alza. Las letras del tesoro. Con la rentabilidad más alta de los últimos tiempos. Un 4,19% en la última subasta. Con tesoro.es, las letras las tienes en casa. Tesoro Público.

y de ahí vino todo, pero que en realidad era mentira, era una confusión. Claro. Que es una cosa que no se sabe uno si poner cara de tonto, claro, poner cara de perro o qué hará poner, porque claro, bueno, o preguntarse también si esta es la información que se vale o la de ayer y antes de ayer. Sí, pero es que fijaos, viene en la contraportada, o sea, en la primera página, en la página de primera del País, la parte de atrás, viene ahí en gran, así como el que no quiere la cosa. Alguien tendrá que explicar esto, pero bueno, la verdad es que es muy curioso. ¿Se enteraron de esto ayer o qué? Pues no lo sé, pero la verdad es que lo dan como hecho. Además vienen unos diagramas, unos no puede croquis. Ser por lo de la traducción del euskera, Juan. No lo sé, pero bueno, ahí queda el tema, a ver si nos cuentan algo alguna vez. Pero las otras veces nos contaron algo, quiero decir, los otros anteriores procesos de paz, hubo tanta historia después, que si decían esto, no que si decían lo otro, se intentó llegar a la paz y no se consiguió porque ETA no le dio la gana. Yo sigo diciendo que aquí no entiende nadie nada, por lo menos yo, y que alguien debería explicar algo, porque pagamos impuestos. Pues espérate, pero bueno, tumbado, que sentado te vas no, a cansar. No, hay que decirlo, a lo mejor no nos hacen caso, pero ahí queda. Otro asunto que viene aquí es que la policía sospecha que uno de los objetivos prioritarios de ETA será la Expo de Zaragoza. Que esto es otro, digo, esto es una noticia. Esto soy yo. Claro. ¿Por qué sospecha que, y por qué no puede ser, por ejemplo, la Copa de Valencia? De lo ¿no? que sea. O la Feria de Madrid. Iba a ser, ¿no? La Copa final de América iba a ser. Sí. Esto es por decir algo, pero bueno, aquí está. Esta es otra noticia gorda que viene en el mundo. Pero yo tenía una especie de cosa de sinvivir, una especie de come-come. ¿Qué será de Simancas a partir de ahora? Ay. Porque para pivo de baloncesto no vale. No. Si lo han echado de la FSB, ya no es el portavoz del PSOE. Entonces, este hombre, ¿a qué se va a dedicar? Menos Joker. Mal que... me sacan de... No, yo caí no. Porque... tiene un montón de cosas, ¿eh? Creo que está en la Asamblea de Madrid. Sí, pero, el senador, pero es que ahora ya, cuando terminen las elecciones, se supone que este hombre tendrá un futuro, o no lo tendrá. Mientras, cuando ya ahora vengan las elecciones, ¿qué va a pasar de él? ¿Se le va a presentar, no se le va a presentar? Bueno, el mundo nos saca hoy de esa duda. Simancas irá en la lista de Zapatero en las generales. Toma. Fíjate que Simancas tuvo una especie de cosas con el guerrismo. O sea, tenía alguna veleidad. Parece es que le da buena suerte. Parece que últimamente está ahora... pero bueno, ya está amparado por el paraguas del Zapatero. Es el amuleto de Zapatero. Sí. Ahí aparece. Van a vender ahora los Simancas de la suerte. Sí. Yo quiero uno. A este verano va a ser el pelotazo. En el coche, así moviéndose bueno, como él. Está abierto que los Sebastianes hombre, tampoco estaría mal. También, también. Pues son, vale más dinero. No, el Sebastián va a ser un pastel. Sí. Pastelón. Bueno, la Unión Europea estudiará el reparto de náufragos sin papeles. Este es un tema que también a mí me preocupa bastante, porque de toda la vida se ha dicho que la ley del mar dice que a los náufragos se les debe proteger en cualquier circunstancia. Cuando un barco va, sea del país que sea, y se encuentra unos náufragos a la deriva, tiene la obligación de atenderlos. Pero ¿qué ocurre ahora? Que con el asunto de la inmigración, ahora los barcos no hacen esto. Claro. Dejan a los náufragos a su suerte, y cuando un barco les atiende, se encuentra con el problema de que luego los países no se quieren hacer cargo de estas personas. Entonces parece que la Unión Europea va a hacer, digamos, va a tomar cartas en el asunto, para que ahora los países se responsabilicen de este asunto. Ojo, que es muy duro ir en un barco y dejar morir a un otro barco que se cruza. Hombre, fíjate, yo siempre me acuerdo de Robinson Crusoe, que ha sido una de las novelas de mi vida, ¿no? Esto de estar pensando, estás ahí en la isla, pasa un barco, tú ahí haciendo señales, claro, pero ahora lo que te hacen son cortes de manga. O sea, tú lanzas botellas y los tíos te las devuelven para darte en la cabeza con ellas. Te tiran fuerte. Claro. Dame el remate. Pues, por ejemplo, esta, otro asunto que tiene que ver con eso. Detenidos cuatro policías nacionales por robos y amenazas a comerciantes chinos en Usera. ¿Sí? Esto ya es de serie B. Vamos, película de cine negro. Cuatro policías se dedicaban a extorsionar a los chinos, que ese barrio es el barrio chino, no en el sentido doble de la palabra, sino en el literal. Aquí está lleno de restaurantes chinos por todos sitios. Bueno, pues parece que estos policías no cumplían con su obligación de proteger a los ciudadanos, sino que precisamente les sacaban el dinerario. Les querían engañar como a chinos. Una historia. Miriam. Buenos días, hormiguillas. Está todo preparado para que a las 10 en Canarias la liemos, porque tenemos la mejor música de los 70, 80 y 90 en la selección musical de hoy. Temas muy bailables como, por ejemplo, What is Love de Hathaway, Celebration de Cool and the Gun, o este con el que os voy a dejar, Living on a Prayer de Bon Jovi. Por venga, cierto, estos rockeros van a publicar nuevo disco el 18 de junio. Ahí os dejo este clásico de mi 80 radio, ¿vale? Liarla, vamos. todos los éxitos de los 70, 80 y 90. Que se ha roto la bombilla y no sabía que estábamos ya en antena. Anda, se ha fundido. Es un cachondeo ya. Estamos en el aire. Ah, la de arriba. Lourdes Roca. Hello. Factores. ¿Qué quieres? Que ahora te baile también. O sea, sí, queremos verlo. Me gusta, pero mira que no te había visto nunca. Es que bailar en público con todo el escenario, con todo, me ha parecido algo novedoso. Sí, totalmente. Yo es porque no lo pienso. Tú sabes que yo hago muchas cosas sin pensarlas. Eso afortunadamente, si no, no haría eso nada. Eso es lo bonito. Pero bueno, y además estás viviendo en Factor X, yo creo que momentos... A mí hay uno que te tengo que decir que me pareció... Que hay un antes y un después en Factor X y no se le ha dado la importancia, que es David Hopper. David, cuando, sí, ¿qué le pasa, David? Cuando cantó la primera vez, que a mí me parece... Había estado malo. Había estado mal una semana. Uy, había estado mal una semana. A ver, porque el entorno le acompañaba un poco. Quiero decir, esas rastas y demás, que si sí, ¿no? No. Pero vamos a recuperar ese momento. Nos pusimos malos los ese demás. Ese momento Factor X donde canta por Stevie Wonder. Eres muy malo, Pablo. No, estoy poniendo. Sí. Había estado malito de la garganta, de los pulmones. Hombre, por favor. Es verdad. Además, tienes que saber, Stevie Wonder es su ídolo. Sí. Y Stevie Wonder piensa lo mismo de él. Creo que Stevie Wonder no ha hecho declaraciones. No. Bueno, oye, ¿qué tal con el jurado? ¿Cómo va la cosa? Están picados entre ellos. Están picados. Lo que pasa es que yo creo que ahora empiezan a aflorar los egos y todos quieren ganar, ¿eh? Claro. Y nadie quiere perder ni al Parchís. Sí, pero Mickey Puig lleva ya dos grupos fuera. Sí, sí, sí. Es verdad que a Mickey Puig le quieren contratar como el nuevo Crispin Klander de... Perdona, el otro día en la fiesta que estuvimos de cuatro... Sí. ¿Se lo dijiste? No. Ya sabía yo. Uy, qué gallina. Luego me va a tocar a mí, llegaré a plata y diré, me dirás, oye, perdona, bonita. Pero es tal cual Griffin Glander. Oye, pues está Mickey en un plan que igual te dice algo desde allí. Ah, pues nada, que haga lo que quiera. Si esto ya, no... ya verás, va a abrir el programa y decir, por cierto, Pablo Motos. Bueno, que haga lo que quiera, sí, creo que les hemos invitado, ¿no? Creo que sí. Está bien. La semana que viene está invitado. Agenda. Ah, qué bien. Pues nada, que se venga. Además, que venga aquí y que me haga una crítica. Verás. Oye, pero Nuria, el otro día le vi decir, te veo una hostia. Sí, es que tiene esos momentos, esos puntos. Pero Miki se lo cree mucho. O sea, está muy metida en la historia y además, claro, ha perdido a dos de sus chicos. Sí. O sea, ¿quieren a cuál mejor? Gabinete de crisis. Mr. Ford, ¿cómo es Mr. Roach y las ladies. Claro, qué pérdida. Que le quedan dos buenos en la recámara, ¿eh? Porque United son muy buenos. Aunque pero, las voces todavía no las tienen unidas. Pero ahí el del centro es fantástico. Nuria. Dime. Además de Factor X y de todo esto que va muy bien y que nos lo estamos pasando, la verdad es que nos estamos divirtiendo mucho viendo... bueno, pues a veces es verdad el sufrimiento de los demás. pues mira, sí. Hay una exclusiva y es que por fin vas a hacer realidad el deseo de los oyentes, de tus oyentes. Que es... sacar un libro en el que cuentas todos tus secretos sobre sexo y seducción. Ahí es nada. O sea, sexualmente. Pero Nuria, ¿vas a contarlo todo? ¿Todo? Bueno, no solamente todo. O sea, el libro se llama, va a llamar, porque saldrá yo creo que para septiembre, octubre, aún no está terminado, Sexualmente. ¿Sexual? El libro que tu chico o chica no querrá que leas. ¡Hala! Provocatriz. Mira, la carne de gallina tengo. Provocatriz. Bueno, yo he leído algunos capítulos y diría que la carne se pone de gallina, pero diría que la carne... Se pone dura. Son experiencias sexuales en primera persona Pero no digas eso, Nuria, que ahora ya no puedo seguir. Hombre, no me digas esto. Pero sí, tú que nunca te mojas aquí, tú dices, yo sí, no quiero decir. Pues es un libro para bueno, que vale, es vale, vale. Pero entonces es que hay alguna historia ahí que son bastante historias. A ver, todas yo las he hecho mías. ¿Las has hecho tuyas? Sí, son mías y las he hecho mías. Ajá, o sea que la fantasía a lo mejor... Hombre, claro, claro. Pero es un libro que trata de desmitificar un poco el sexo y no darle tanta trascendencia. Y claro, todo el libro es autobiográfico. Muchas cosas, sí. Ajá. Y si no son autobiográficas, de otras personas. Bien, pero descubre secretos. Descubre muchísimos secretos. Muchísimos. Se reflexiona sobre la pareja, sobre el hombre, sobre la mujer, sobre la infidelidad, sobre todo. Y luego se cuentan muchas historias. Sí, sí. Que mucha gente se va a sentir reflejado. Y tanto. A Pablo, que estás tú. No, yo no. Por cierto. Que... quisiera. No, yo he hecho... ¿Puedo avanzar también algo? Sí, claro. El prólogo es de Pablo Motos. Sí. Claro. Sí. Yo el caso es... estar... hombre, ya que no puedo estar encima, estoy cerca. Sexualmente, a la venta en septiembre o en octubre. Sí que te digo que si los lectores se divierten tanto como yo lo estoy haciendo mientras lo hago. Pero no digas eso. No sigas, Nuria. Se la van a pasar bomba. Vamos a parar un momentito. Regresamos ya con el consultorio sexy mental de Nuria Roca y necesita ayuda telefónica. Sí. No, lo siento, no puede ser. En Finamatic decimos sí. Llama al 902-88-7650. Tenemos las mejores soluciones financieras. Reagrupación de deudas, hipotecas al 100%, préstamos al instante. Si puede arreglarse con dinero, ya no es un problema. 902-88-7650. Mayo Gómez 1, La Coruña. Fundación Caixa Galicia trae o Colón a Rosa Cedrón. A voz máis internacional de Galicia de todos os tempos, descúbrenos a súa nova etapa musical. O 8 de xuño, Rosa Cedrón no Colón Caixa Galicia da Coruña. Venda de entradas no 902-43-44-43. Fundación Caixa Galicia. Para ti, para todos. República Dominicana 2007 con Pullman Tour. Punta Cana y Playa Bávaro para unas vacaciones increíbles a su alcance. Con el 8% de descuento, reserva anticipada. Haga sus reservas en Viajes Mato Grande, calle Carlos Martínez, Barbeito 6. El Festival Mozart es para todos. Del 16 de mayo al 7 de julio, disfruta desde 5 euros de la mejor música. 29 espectáculos para todos. Con el patrocinio de la Fundación Caixa Galicia. Comienza el Festival Mozart de A Coruña. Para todos. Para ti. Infórmate en festivalmozart.com. Alfa Hogar les invita a conocer sus nuevas instalaciones en A Coruña para que conozcan sus nuevos modelos de máquinas de coser, envasadoras y pequeño electrodoméstico. Participará en un sorteo mensual de uno de nuestros productos. A finales de mayo sortearemos una máquina de coser. Visítenos en Rosalía de Castro número 8 abajo. panista. ¿Yo? Yo soy un profesional de las orgías, es mi ambiente. Yo me meto en una orgía y al momento me convierto en el pivote. Ay, sí sé, pero yo quiero ir a una orgía. No, ¿para qué? Yo te digo, sí. Yo soy el Maradona de las orgías. Ta, ta, ta, po, po, cho, cho, cho. Mató, soy el que reparte el juego. Y vos me tenés en exclusiva. Ay, pero dice, Polo, pero es que quiero vivir esa experiencia. Quiero saber qué se siente en el sexo colectivo. No, no seas boluda, es absurdo. Estás con el rey de las orgías. ¿Y querés compartirme con 100 desconocidos malolientes desnudos en pelota picada? Pero, discípulo, me estás desilusionando. ¿Qué quieres decir? ¿De verdad las orgías huelen mal? Pues seguro, la gente viene de laburar, vienen pescaderos, poseros. Eso es asqueroso, se quitan los calcetines. No hay duchas ahí. Ciertamente no. El olor es muy desagradable. Yo no me quejo porque soy un profesional, pero te digo que las orgías a veces son muy desagradables. Pero de verdad, discípulo, a las 9:30 me estás destruyendo un mito. Pues sí, mira, ahora me tengo que ir, pero recordadme que otro día te hablo de los tríos. Los tríos son un infierno, te digo. ¿Recordás a los panchos? Sí. Horroroso. Pero bueno. O sea, ¿te doy 3.000 euritos? Wow. Vamos, Nuria, vamos. Desde arriba, queremos escuchar tu wow. Ay, por favor, te lo puedo coreografiar. Por favor. Báilamelo, Nuria. Tiger. Teach me, tiger, how I kiss you. Wow. Vamos. La borda. Vamos, ni Giorgio Aresu. Cuando le dijiste a tu chico... Da igual, no, es que no. Es que no. Quiero ir a la no. carta. Directamente, la carta. Pues sí. Porque además tenemos que resolver este problema que sí. Es muy urgente. Fuente. Dice, hola Nuria, estábamos dos parejas en mi casa y después de cenar sacaron un juego de tablero erótico. Insistieron y jugamos. Nada más empezar, la novia de mi amigo cae en la casilla en la que me tenía que desabrochar la bragueta. La cosa subió de tono. Mi novia se reía y mi amigo también. Caímos en casillas como busca dentro del del sujetador, lámeme la oreja, que se siente encima de tu paquete y salta un rato. Cada vez las pruebas eran más calientes. ¿Por qué toses? Espérate, desabróchate la blusa, quítate el sujetador. Acabamos los cuatro desnudos en el suelo como animales. Fue increíble. Hemos quedado para repetirlo otro día, pero me da miedo que nos aficionemos y afecte a nuestra relación. ¿Qué me aconsejas? Firmado Frank Net Móstoles. Bueno, difícil tema. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que la duda que nosotros planteamos es si el sexo en grupo ha sido bueno o malo para vuestra pareja. O sea, ajá, que pedimos a todos aquellos que hayan tenido relaciones eróticas con otras parejas, juegos sexuales en grupo, intercambios y demás historias, que nos lo comenten. Que nos lo cuenten para por saber, porque este es un tema fundamental. Mm-hmm. Que cada vez saber, se da más. Y que, claro, necesitamos... se da mucho. Ajá, necesitamos para ayudar, básicamente. Y con muchos. Las parejas sí. Están desorientadas. No saben qué hacer. ¿Es bueno al final o es malo para tu pareja? Ajá. Tienes al 905-1180-80, ese es el teléfono para hablar con Nuria. Tienes a Alberto. Hola, Alberto. Hola. ¿Qué tal? Fenomenal. ¿Y fue bien la cosa? Sí, la verdad es que sí. Pero cuéntanos. ¿Pero por tu labia o por...? ¿Cuántos erais? ¿Qué? ¿Cuántos éramos? ¿Cuántos no sé. No sé. Que lo hemos hecho un montón de veces. No, no sé exactamente. ¿Pero más de cuatro? A veces cuatro, a veces seis, no sé. Ajá. Y perdona, ¿esto os ha enriquecido como pareja? Pues no sé, pero nos hemos divertido y se ha roto la monotonía y esas cosas, ¿no? ¿Pero jugabais con tablero o...? No, nada de tableros en un club de estos de intercambios. Ah, ¿y vais al grano? Ah, vais a un club de intercambios. Ay, claro, es que en el tablero lo mismo te toca que no. Claro. Oye, y no hay cubilete para todos. ¿Están limpios? Porque a mí me da la sensación de que hay como mugre. Hay de todo. Hay unos que están muy bien y otros que son asquerosos. Hay de todo. Hay de todo, ¿ves? Claro. ¿Y si te toca un asqueroso? Te vas. Hombre, es que tú... No. Quería que decías que si estaban limpios los... El garito. Te digo que hay de todo. Que hay clubs muy que están muy bien. Ah, pero es que las guapas están donde los sitios sucios, creo. No sé. Yo es que si voy a uno que veo que está... Bueno, vuelvo y ya está. O sea, pero tú vas con tu pareja. O sea, llegáis al club los dos con tu mujer. Sí. Ay, cuéntame, por favor, el momento. El principio. ¿Cómo se empieza? que cómo se empieza. Sí, o sea, tú llegas allí con tu chica, ¿y qué? Bueno, pues normalmente en los clubs así que están bien montados y tal, pues hay pistas de baile, hay sitios para hablar, en fin, como un pub normal. Sí, y entonces, pues, la gente pues a veces va a la pista de baile y empieza así un poquito a rozarse. Jueguecitos. Ajá. Y de ahí, pues la cosa puede ir subiendo o no, depende, claro, de la noche y de si vienes al pero una cosa, Alberto, alguien dice, ¿hay alguien más que se apunta? No sé, no, ¿jugamos no. al burro? No. ¡Una, dos y tres, pollito inglés! No, la verdad es que no, es todo mucho más normal y mucho más, en fin. Ajá. Oye, una cosa, ¿y hay una pareja de feos que no ligan? Sí. También es como en todas partes. Oye, es ilusión. Exactamente igual que en cualquier otro sitio. ¿Y puede pasar que, por ejemplo, ligue tu chica y tú no, o al revés? No, pero es que no es un problema de ligar, es que es un problema. Yo creo que esto ahí es una cosa. Todo el mundo. Yo creo que esto es una cosa que funciona bien si la pareja lo hace siempre. En primer lugar, si la pareja está bien. O sea, yo no se lo recomiendo a nadie que tenga problemas con la pareja, claro, líos y tal, claro, y que vaya ahí a intentar arreglarlo. Eso es un desastre. Ajá. Porque la cosa va peor, claro. Lo que quiere decir es que tú tienes con tu pareja un tipo de relación lo suficientemente sana, limpia, claro, fuerte, para poder plantear esto y de repente ir y mejorar las cosas de la monotonía. Y estás bien, y entonces vas allí a divertirte y a pasar y a hacer realidad fantasías que normalmente pues que se te quedan solo en la cabeza. La y no, eso no ha empeorado a vuestra pareja, ¿no? Eso no, para nada, pero yo sí conozco gente que la ha empeorado muchísimo porque han ido allí creyendo que se les iban, yo que sé. Claro, una última pregunta que tenemos también a Elisa esperando. A la vuelta, cuando volvéis del club, ¿cuál es el tema de conversación? El tema de conversación normalmente pues es el tema de conversación y de otras cosas es durante bastante tiempo durante la semana, pues son cosillas que han pasado allí y tal, pero además yo, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que hay que ir en estos sitios sin ninguna idea preconcebida, o sea, si vas con la idea de, joder, menuda orgía que me voy a correr, no sé qué, no sé cuántos, pues a lo mejor esa noche lo único que haces es que te tomas una copa y entonces te vuelves... Y no te corre nada. Claro, entonces tú vas ahí a divertirte y hay noches que surge algo y hay otras noches que no surge nada y ya está, o sea, tienes que ir con una actitud normal. Sí. Como al parque de atracciones. Pues es un poco la tómbola. Claro, luego se puede convertir también en una rutina, claro, perdóname. Todo. Ya otra vez jugar a lo mismo. Claro. Pepe, Elisa. Dime. ¿Cómo estás? Bien. Cuéntanos, bien. ¿Para ti ha sido bueno o malo? Para mí, es que para mí fue como una cosa bastante más puntual, ¿eh? Ajá. O sea, no es tan... Tan habitual, ¿no? No, pero creo que no... Bueno, yo soy gay, soy lesbiana. Sí. Y, bueno, yo estaba en una época con una chica, como que lo dejamos, medio dejamos, y así como por despecho salí una noche y dos chicas ligaron conmigo y me enteré que eran novias y me llevaron a su casa y... Bueno, antes de eso, después de la discoteca, fuimos a desayunar, me ofrecieron ir a su casa y yo sabía seguro lo que pasaría. Ajá. Y fui, y perfecto. O sea, que esto a ti para mejorar tu relación no te sirvió porque ya no la tenías. Bueno, pero a lo mejor, pero no, a las otras dos sí. No, pero era una chica complicada, entonces era como, ahora te dejo, ahora no, y acabo de una semana volví, y jamás se lo conté. Ah. Porque no creo que fuera necesario, sinceramente. No, y si no, nos está escuchando ahora, pues no pasa nada. No, y que además, si lo habías dejado hace una semana, tampoco es un tema para iniciar. Estaba tomando un descanso. Para reconciliarte. Era el día que no se aclaraba para nada. Entonces, pues bueno. Uh-huh. Bueno, yo pero estoy de acuerdo con lo que ha dicho el chico de antes, que si estás mal con tu pareja, no tienes que hacer esas cosas. Yo estaba bien con otra pareja y muchas veces hablábamos de hacer tríos o cosas así, pero nunca apareció la persona que realmente llamara nuestra atención. Ajá. Bueno, pero es muy interesante la coincidencia de que si estás mal con tu pareja, no, sí, solo claro. Se puede hacer con otras personas si estás muy bien con tu pareja. Pero si estás mal con tu pareja y lo haces y se os separáis, pues mira, eso que te llevas por delante. También. Siendo práctico, desde el punto de vista matemático, eso se llama el intercambio de parejas perpetuo. Sí. Entonces la cambias y dices, hasta luego. Y me voy con una alegría en el cuerpo. Y luego otro. Manel. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y qué tal? Cuéntame. Pues nada, nosotros hemos tenido fantasías de hacer cositas así, pero bueno, todo estaba siempre en la mente, hasta que un día pues mirando por internet y tal, de pubs liberales y esas cosas, pues nos decidimos un día a ver qué había, ¿no?, en esos sitios. Nos arriesgamos, por decir así, porque nos daba un poquillo de cosa de ir y tal. La verdad es que, bueno, la primera vez que entras pues te da un poco de rollo, no sabes cómo funciona todo. Pero bueno, te explica un poquito, hay como un relaciones públicas en esos sitios y te explican un poco, pues... Las instrucciones, la organización. Sí. Claro, ¿no? Porque si no de repente, oye, tú o yo, ¿cómo vas? Claro. Entonces te explico, mira, aquí es para tomarse una copa, aquí es para... Hay como un pequeño cuarto oscuro donde hay un poco de roce. Luego había... ¿El juego de la OCA? y bueno, pues... Sí, a ver, el primer día, pues, a ver, ya vas un poquito predispuesto y vas como con el alivio un poquito subido, ¿no? Porque con esa cosilla, ¿no? De qué pasará, me tocarán, yo no quiero que me toquen, yo no sé qué, quién me tocará mi mujer. Me encanta, yo no quiero que me toquen. ¿Es verdad que a veces en el cuarto oscuro llueve un poquito? No, vaya. Es vago, Damián. No, es todo más más normal de lo que pueda parecer, ¿eh? Oh, todo el mundo dice que es normal. Bueno, es normal, pues si es normal, no voy. Bueno, pero una última pregunta. ¿Y ha servido para mejorar vuestra relación de pareja? Sí, a ver, mejorar tampoco, o sea, ya estábamos bien, ¿no? Simplemente, pues es bueno, pues cumplir esas fantasías que tienes y, a ver, que nosotros no hemos hecho intercambio total de ella estar con otro y yo con otra, pero sí el roce de, bueno, pues estar haciéndole que otro te toque o tú tocar a otra y tal, pues ese morbo, pues es lo que vosotros buscamos. Perdona un momento. Valdi, te llamo la atención por segunda vez. Tarjeta roja. ¿Eh? Deja de poner el... Pero perdona, molaría... El tío batiendo la tortilla. Molaría mogollón. Deja de poner el tío batiendo la tortilla. El huevo. Y las bocinas. Pero yo... Y el pitito ese que sube cuando... Yo creo que deben de incorporar en los sitios estos que son tan normales, los ruiditos estos. Por ejemplo, que te toca aquí. Así le quitas hierro al asunto y te ríes. A ver, Guadalupe. Sí. ¿Qué tal? Buen día. Oye, cuéntanos cómo fue lo tuyo. ¿Tú tenías dudas antes de hacerlo? Uy, un montón. ¿Y se resolvieron después? ¿Para bien o para mal? Para mí sí, pero mi marido no lo sabe. ¿A que lo hiciste con él? Sí, sigue con la duda. Sigue con la duda, pero yo no. El tema es así. A ver, mi marido cuando yo lo conocí era un golfo. Sí. Con todas las letras. Y bueno, el tema que yo decía continuamente de ir a de estas discotecas de intercambio y demás. Yo soy argentina. Sí. En mi país, pues eso está como muy mal visto, no es normal. Aquí yo, pues estoy muy tranquila porque aquí es muy normal, lo veo como algo, bueno, que la gente lo hace. No te creas. Vaya, bueno, aquí de boquilla, muy normal todo. Bueno, pero vosotros lo habláis como algo normal. Sí, sí, no, vea, si hablar, aquí somos unos pardos. No, pero no hacemos nada, hija. Luego no comemos un rosco. No solo lo hablamos, algunos lo deseamos de una forma así. Lo deseamos con fervor, pero a ver, no hacemos nada. En este momento lo estoy deseando con toda la realidad. Guadalupe, o sea, quien te lo proponía era tu marido. Sí. Y tú, por estar aquí en España y ver lo normal, dijiste, pues voy para allá. Eso fue estando en Argentina. Ah. Y él cada 15 días se venía a ver sus hijos aquí. Y un día estando sola, pues yo tenía un amigo de estos que algunas mujeres tenemos para cuando una está mal, de estos que llaman... Sí, el típico amigo de los males. Sí, todos. Pero de que hablas de todo. El amigo invisible de carne. Sí. ¿Y entonces? Y me lo comentó una vez él, que su novia lo quería hacer y no sé qué, entonces pues se dio con él. Y te fuiste con el amigo de cuando estás mal a hacer al lugar de hacer intercambio. No, su casa. A ver si lo aclaramos. A su casa, a su casa. Fue con su amigo y la novia de su amigo. Ah, es que no escucháis. Ah, y entonces estuvisteis los tres juntos. Exacto. Sin que lo supiera tu marido, claro. Exacto. Por eso él sigue con la duda. Hombre, no, con lo golfo que era, dudas no debe tener porque ya habrá hecho de todo. Claro, que esta es otra fórmula. Claro, es decir, es un poco te lo restrego. Sí. No, sea, que es un poco, es decir, como me imagino que tú... No, tiene razón lo que dice. ¿Sí? Que se lo restrego. Sí. Claro. Tú lo hiciste por despecho. No, para sacarme la duda. Como has dicho tú, ¿no? Claro. No, no, bueno, más si que sacarte claramente que eres una mujer fácil de entender. Y entonces, bueno... Yo la entiendo perfectamente. Sí, sí. Claro, es que tú también eres muy pero, fácil. No, pero perdona, yo no. Ojalá fuera fácil. Sí. Uy, se ha ido sin que yo le preguntara si eso había mejorado la relación. José. No, José se nos cayó. Que todas tenéis un amigo de esos. Claro, hombre. Un amigo que le cuentas las penas. El amigo invisible de carne. Pero claro. Yo creo que ella no se refería, que hasta, hasta ese momento no había habido sexo. Pero a mí me daría un shock que el amigo invisible de carne me propusiera eso, porque si es invisible, es invisible. Claro. Claro, no me iría. Bueno, a ver, ¿de qué estáis hablando? Yo no lo entiendo. Era un amigo al que ella le contaba sus cosas. Claro. Y llegó un momento en que él le propuso tener relaciones con, claro, su pareja. Con su pareja. Pero hasta ese momento no había habido sexo. Bueno, no, lo que parece. O lo que parece, digo. A ver. Bueno, yo me voy. A ver, si... ¿soy demasiado pequeño para estar en esta conversación? No, no. ¿No? Entonces vosotros tenéis un amigo invisible de carne. ¿Pero qué? Claro. Pero vamos a ver, Pablo. ¿Cómo que pero claro? A ver, pero seguro que vosotros habéis sido el amigo invisible de alguna. ¿Quiere decir? ¡Ay, no lo sabéis! ¿Quieres un amigo pero que no tienes derecho a roce? Es que el problema es que no se enteran. No tienes derecho a roce hasta que un día lo tienes. Claro, eres el toligo que está ahí toda la vida haciendo el pringao. Ah, hasta que un día deciden que... Ah, ya. Es el amigo incondicional. Ya, ya, yo he sido toligo, sí. Toligo, sí. Lo que pasa es que lo bueno es que tú eres el toligo de muchísimas, que eso es lo bueno. Claro, y si eres profesional, todo el mundo gana. Del toligamiento. Si nadie pierde en eso, todo el mundo gana. Ya, ya, un día ella estará borracha y entonces te podrás aprovechar. También de eso sí me he aprovechado, claro. Soy un especialista del despiste. Bueno, el trilero. ¿Tienes a Marco? Marco. Marco, sí, estoy aquí. Cuéntanos, a ver, ¿a ti te fue bien, te fue mal? No, bien, muy bien. Nosotros, mi mujer y yo, somos una pareja liberal. Sí. Y entonces, de vez en cuando, algunos viernes o sábados, se organiza aquí en Barcelona, o a veces vamos a Milán, ahí tenemos amigos. Sí. Y ahí tenemos algunos amigos que organizan fiestas. Ajá. Fiestas sexuales. Exacto. Ajá. ¿Pero hay panchitos antes y eso o no? ¿O se va directo al...? No, generalmente muchas veces nos encontramos antes, se va a cenar juntos, entonces claro, porque puede haber que no se crea, como se dice, el feeling, ¿no? A lo mejor hay veces gente que, no sé, que se presenta por internet o cosas así, que declara que tiene 20 años y te llega el abuelo, ¿no? Entonces, claro. Entonces a lo mejor después de la cena nos mandan un taxi. Después de la cena todos al cine. O la empachan. O sea, que no es cierto. Lo ponen malo. Me ha dormido. Hay cosas raras, que pasan cosas raras. Todo generalmente va bien, entonces se cena, cosas así. ¿Sí? Y pues y generalmente, no sé, depende. Después de cenar, dice, ok, vamos a mi casa, a tu casa, a tomar una copa. Y ahí luego se monta la fiesta. Yo la duda que tengo es cómo empieza. O sea, ¿qué se dice? Una, dos y tres. ¡Cae cada uno! ¡Sus uñas! La cosa más increíble, cuando yo entré en este mundo, es lo que yo he descubierto, que generalmente son muchas veces las mujeres más lanzadas que los hombres. Y entonces muchas veces son siempre las mujeres que toman la iniciativa. Claro, como para comprar piso igual. Exactamente. No, pero porque así elegimos. Dejarle hablar al chico que no nos estaba enterando de nada. Pero Laura tiene razón. Yo la primera para quedarnos con lo mejor. Yo sinceramente casi nunca hago nada. Son siempre las mujeres que luego vienen, empiezan a desnudarte, se pone un poco de... Ah, o sea, que tú eres pasivo. Sí. O vago. Es como la vida real. O miras. Que oye, también. Pero no hay que cenar mucho porque luego estáis con el estómago lleno. Hay que cenar ligero, frugal. Y se prohíbe la cebolla y el ajo. Gracias, compañero. Vamos con otra amiga. Que Pepa. Hola. Cuéntanos tu experiencia. ¿Fue con mucha gente? Fue un poco así de todo. Te explico un poquito. Existía... Mi marido me insistía en que fuéramos a un sitio de esto, en que fuéramos. Un día fuimos y bueno, primero, como explicó otro de los chicos, había unas relaciones públicas donde te presentaban a la gente y por lo general la gente que va habitualmente echan el ojo, ¿no? A los nuevos. Entonces, entonces llevas una bombilla en la cabeza. Intentan captarlos, me gusta o esta pareja. ¿Perdón? No, quiero decirte que cuando llegas y eres el nuevo, arrasas. Claro. Hombre, un poquito. No es tan así, pero bueno, intentan, digamos, llevarte para su grupo, los grupos que están formados ya. No paras, esa noche no paras. Hay pandillitas y todo. Sí, hay como especie de... Bueno, yo te hablo de los años 91, 90. Yo ya esto no lo hago más porque no... O sea, fue a más y me insistía tanto mi marido que, bueno, que luego... fue a peor, era más una enfermedad que claro, una cosa, o sea, que de no decir bueno, vamos a pasar el rato. Ya, al final ya demasiado. Ya lo es una monotonía. Una cosa que te digan, bueno, mira, vamos a una vez para probar, otra vez contactamos por la revista Lib. Que también hay hay revistas que Pablo está abonado. Perdona, yo ahora ya no, porque esa revista desapareció. Actualmente es que sois unos incultos. Es que sois unos incultos que de verdad. Perdona, deja seguir a nuestro testimonio. ¿Qué leído estás? Actualmente es internet, pero antes que hubiera internet estaban estas revistas así. Ponían un anuncio. Pareja tal y cual, de tantos años, tal. Por lo general, hemos contactado con dos parejas. Claro, luego fue el segunda mano. Luego, ¿eh? Claro, el segunda mano luego también. Pero bueno, ¿a ti te gustaba o no te gustaba? ¿Perdón? ¿Que si te gustaba? Hombre, a veces sí, a veces no. ¿Qué quieres que te diga? A veces sí, a veces claro. No. Bueno, pues habían no... cosas muy raras, por ejemplo, en el grupo este donde te digo yo que hacían como una especie de captación, había gente de varios países. ¿Pero tú fuiste, ¿no?, a un club o a una secta? Sí. No. Iban calvos diciendo cosas como... Oye, una pregunta, ¿la gente es fea o es guapa? Porque ya estaba formado, era un grupo que ya estaba formado. Bueno, la última pregunta. ¿La gente en general es fea o guapa? ¿Eh? Que si la gente en general es fea o guapa en esos sitios. No, tienes de todo. Están en todas las edades y tienes todo. Tienes gente boyeur también, boyeuristas que van solamente a mirar. Uh-huh. Tienes todo tipo de cosas. Tienes gente que solo es para la mujer, que busca mujeres para la mujer. Bueno, hay de todo. Vale, claro. Los boyeurs son un poco gorrones. Bueno, pues ha sido muy interesante. Sí, la conclusión es que parece que no se lo pasan muy bien. No, hay gente sobre todo esta última, ¿eh? No, esta última se ha quedado un poco tocada. Se ha quedado... Con perdón. Y sin perdón, porque, bueno... Hombre, tocada se ha quedado bastante. Pero de arriba abajo, como un jamón serrano. En los años 90 hubo ahí... En fin, no sé si hemos llegado a alguna conclusión, Nuria, positiva. Hombre, pues yo creo que la conclusión la tiene que sacar la propia pareja, experimentar, y oye, si les gusta que repitan, y si no, pues a otra cosa, mariposa. Que empiecen con el Monopoly. Por ejemplo. Y ya está. Y yo todas las preguntas que tengo en este momento en la cabeza que me van a explotar. Sí, porque te va a explotar la cabeza. Me las voy a callar porque si no voy a ponerme... Ni una solo, como no. Ejemplo. Sí, lánzate, Pablo. Venga, Pablo. Sí. Que si quedamos. Venga, ¿quién lleva el tablero? Floristería, dígame. Hola, mire, quería enviar unas flores. Sí, ¿la dirección? Quintana 24. Espere un momento. Dígame. 1 por 2 por 3 por 4 da 24. Pero si es factorial. Anda, pues me acabo de dar cuenta. Nunca se había fijado. La dirección, por favor. 11824. Si lo piensas, un número de información telefónica muy fácil de recordar. Tienes suerte. Me han anulado una reforma, así que ya puedo empezar la obra de su baño. ¿Tan rápido? Tengo que consultar con mi mujer. Pues decídase, porque me meto en otra obra hasta septiembre. Oportunidades tan claras. ¿Las aprovechas tú o las aprovecha otro? Solo hasta el sábado, 10% de descuento en Sony Ericsson, Loewe, Philips y Samsung. Expo Electrónica en El Corte Inglés. Ahora, las ventajas más frescas para tus compras en el megajunio de El Corte Inglés. Hola, buenos días. De nuevo un día más. Nos acompaña Juan Manuel Rivas, que es director comercial de Automobiliaria. Buenos días, Juan Manuel. Buenos días. Hoy vamos a hablar de cómo realizar una compra de un coche de ocasión en Automobiliaria. Y lo primero, antes de nada, cuéntanos, ¿qué tipos de coches usados se pueden comprar en Automobiliaria? Bueno, vendemos coches de ocasión de cualquier marca y modelo, asesorando a nuestros clientes acerca de aquellos que más se ajusten a sus gustos y necesidades. ¿Cuántos coches tenéis actualmente en stock? Nosotros disponemos de un amplio stock de vehículos, ya que, bueno, los vehículos que vendemos vienen procedentes de concesionarios, compraventas o particulares. Esto nos permite tener una variedad de vehículos de más de 3.000, entre los que prácticamente se puede encontrar cualquier modelo. El modelo que desee el cliente. Exactamente. Y si, por ejemplo, no tenéis ese modelo concreto que desea el cliente, ¿qué hacéis? Nosotros, si no tenemos ese modelo, se lo buscamos dentro de todo el mercado nacional para poder ofrecérselo, se lo trasladamos desde cualquier punto de España, o sea, le encontramos el modelo en cualquier lugar de España que pueda localizarse. ¿Y si, desde qué precio, por ejemplo, se puede comprar ese coche deseado en Automobiliaria? Bueno, nosotros tenemos una gran variedad de precios, pero desde 1.200 euros en adelante podemos ofrecer vehículos totalmente garantizados y con financiación a su medida. Y si yo ya tengo un coche, por ejemplo, y quiero comprarme otro, ¿qué hago con mi coche viejo? ¿Me lo recogéis? ¿Tengo que deshacerme de él antes? ¿Cómo funcionáis? Nosotros hacemos la operación global, entonces, bueno, en ese caso nos lo traerías, realizaríamos una tasación de tu vehículo y lo recogeríamos en el momento de realizarte la venta del coche nuevo que hayas comprado. Bueno, a mí me ha quedado perfectamente claro, pero vamos a recordar a nuestros oyentes que para cualquier aclaración, para resolver cualquier duda que puedan tener, lo mejor es pasarse por Automobiliaria en la calle Archer Milton número 13 y allí pues seguramente tú y todo el equipo les vais a informar de forma debida, responder a cualquiera de las preguntas. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias. Scattered over photographs of summers and suns, and you're a real old kid. Maybe now, baby. Por la boca muere el pez. El portavoz adjunto del PP en Extremadura recita una jota subida de tono en la COPE. Este mismo consejero es el que tiene un camión que se llama el Camión de la Cultura, donde va con un grupo de cabarets por las plazas de los pueblos en agosto a las 11 de la noche para que los niños vean espectáculos. Es una cosa absolutamente obscena, denigrante, donde, por ejemplo, pues un fulano canta, yo no sé si hasta me está permitido decirlo. Cante, sí, pues sí, dijo, conozco. Por ejemplo, Espatarra Tejenara, que aquí mismo te la clavo. Sí, sí, esto para espectáculo veo, infantil. El nabo. Y dos señoras que tocándose el seso dicen, no me folles en el suelo como si fuera una perra, que cada vez que te veo se me llenas el coño de mierda. No somos nadie. M80 Radio. Ya, mañana volveremos a la misma hora en el mismo sitio. Di tú hoy lo de la sonrisa, Nuria, va. Y que vuestra sonrisa os acompañe. Siempre. Siempre. Y ahora la coreografía, anda, la de despedida. Ahí estamos. Ahí estamos. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Qué tío! ¡Bravo! Bueno.